cordial bienvenida. Estamos en estos momentos en la ciudad de Saruma, en la provincia del Oro. Nos encontramos justamente en el Parque Central, desde donde se origina la cadena número 66 del enlace diálogo con el señor presidente. El compañero presidente de la República, Rafael Correa, está próximo a llegar a este sitio de transmisión en el Parque Central, como ya les decía, debido a que se encuentra reunido con el prefecto de la provincia del Oro, Montgomery Sánchez, y con todos los alcaldes de la provincia del Oro. Esta es una de las oportunidades más grandes que tiene la provincia, porque justamente cada uno de los funcionarios municipales presentan sus proyectos, presentan todos sus planes, conocen cómo está el avance de las obras, especialmente en lo que se refiere a vialidad. El señor presidente está reunido desde las 8 de la mañana con ellos y están tratando una serie de puntos importantes, no solo en lo que se refiere a la vialidad, sino también a la agricultura, pequeña industria, grande industria, los agricultores, en fin, todo ese tipo de acciones es la que viene realizando el presidente de la República. Hagamos un poco de remembranza desde lo que fue o desde que se inició el gabinete itinerante número 22. El señor presidente de la República estuvo en Manta en las primeras horas de la mañana del día viernes, llegó a la ciudad de Saruma a las 11 de la mañana. Fue importantísimo y grande el recibimiento del que fue objeto, de lo cual nosotros estamos muy agradecidos de la población de Saruma, por la gran acogida, por esa demostración de hospitalidad, de afecto y de apoyo al gobierno nacional, de apoyo a las actividades, de apoyo a todos los proyectos que está encaminando el gobierno nacional en la provincia del Oro y también en las demás provincias. Quiero hacerles un anuncio importante, ya el señor presidente de la República se encargará de hacerles conocer. A partir del día 1 de mayo se inicia un puente vacacional. La señora ministra de Turismo, Verónica Sion, anunció que en el marco del gabinete itinerante habrá puente vacacional luego del feriado del 1 de mayo, Día del Trabajo. Es decir, que los trabajadores públicos y privados descansarán el jueves 1 y el viernes 2 de mayo y retornarán a sus actividades normales el día 5 de mayo. El turismo es uno de los sectores estratégicos que permite dinamizar el desarrollo de la economía local y que contribuye también a generar bienestar para otros sectores, sobre todo en el sector comunitario. Fue lo que destacó la ministra de Turismo, Verónica Sion, cuando ante la prensa el día de ayer en el Centro Social, Cultural y Deportivo, el Trébol, anunció la decisión del Gobierno Nacional de que haya feriado el 1 y 2 de mayo. El 2 de mayo, el viernes 2 de mayo, se lo recuperará con una jornada extra que será el sábado de la semana siguiente. Así que es necesario que vayan planificando ya todas sus actividades, los sitios a los cuales van a conocer, y especialmente los invitamos a que vengan a Saruma. Es un hermoso sector de la geografía ecuatoriana. Es importante que sepan ustedes todo el centro histórico se encuentra perfectamente cuidado, y es importantísimo que se conozca lo nuestro, que la gente venga y visite y aproveche justamente este feriado, ya que durante la época invernal ha sido imposible debido a las intensas lluvias. El señor presidente anuncia que dentro de pocos minutos ya estará con nosotros, así que le rogamos un poco de paciencia. Como les decía anteriormente, está reunido con su equipo de trabajo, con los ministros y junto a los alcaldes y prefectos de la provincia de El Oro. Quiero destacar también que en un sector contiguo aquí se están desarrollando los gabinetes sectoriales. Todas las instituciones, organizaciones, municipios, juntas parroquiales se encuentran reunidos con los ministros, con todos los ministros de los diferentes gabinetes sectoriales, ya sea de la producción, de economía, política, de agricultura. Ellos están exponiendo a sí mismo, como les decía, al igual que los alcaldes exponen al presidente de la República, los representantes de las principales instituciones de la provincia de El Oro se encuentran también conociendo, explicando, exponiendo sus proyectos, sus planes, sus necesidades a todos los ministros. Hoy en la tarde el presidente de la República viajará a Guayaquil y estará en la inauguración del puente denominado Patria. Ese puente se encuentra en un sector suburbano de la ciudad de Guayaquil y ha sido terminado por este gobierno, dado que ese puente permaneció más o menos 5 o 6 años sin recibir el tratamiento necesario. No se le dio el impulso por parte de los anteriores gobiernos y este gobierno lo acaba de terminar y por eso ha sido denominado Patria. Esta tarde en Guayaquil les anunciamos que estará entonces el presidente de la República. Queremos anunciar también que el lunes próximo el primer mandatario llegará nuevamente a Guayaquil para estar presente en la inauguración del año lectivo en varios planteles fiscales. Como ustedes recordarán, hace 2 gabinetes anteriores se decidió suspender las actividades docentes o postergar el inicio de las clases debido a que la situación invernal había hecho prácticamente imposible que se inicie el año lectivo. Este lunes, a partir de las 7:30 a.m, el primer mandatario estará junto al ministro de Educación, Raúl Vallejo, inaugurando el nuevo año lectivo. Hay algunos planteles que se encuentran siendo parte de la red de albergues del Ministerio de Inclusión Social y Económica, pero trabajarán igualmente con los estudiantes. Hay un plan específico para que en esos mismos planteles, separando las actividades de los planteles con los albergues, para que permanezcan aún las personas que han sido damnificadas por las inundaciones en las zonas del litoral ecuatoriano. Les anunciamos que el señor presidente de la República ya está próximo a arribar a este sector. En estos momentos estamos siendo retransmitidos directamente por HCJB y estamos transmitidos también por Ecuador TV a nivel nacional y por medio de la página web Ecuador www.ecuador.tv. Estamos en este momento la más cordial bienvenida a de Oro. Gracias, compañeros. Transmitiendo aquí desde este cantón tan querido, Saruma, en la parte alta del Oro. Perdonen la demora, venimos de la reunión con alcaldes. Cuando son provincias con muchos alcaldes, tenemos problemas en el horario, porque obviamente, comprensible, todos quieren hablar con el presidente presente, y son 14 alcaldes, entonces en 1 hora y media es difícil evacuar los discursos de todos. En todo caso, aquí estamos con mucha alegría, no se imaginan lo agradecidos que estamos con Saruma, con toda la provincia del Oro, pero sobre todo la parte alta. Qué recibimiento que nos han dado. Cuánto cariño, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, no les vamos a fallar. Y todos vengan a Saruma, porque esto es una belleza, esas casas, una ciudad muy especial, ¿verdad? Una ciudad con mucho donaire, con mucho señorío. Quiero enviarle un inmenso abrazo a nuestro querido compañero y vicepresidente Lenín Moreno, que tuvo un muy fuerte quebranto en su salud esta semana. Me parece que fue el día martes que tuvo que ser internado en cuidados intensivos. Salió el día jueves, nos tranquilizó un poco, pero ayer de mañana tuvo que reingresar a cuidados intensivos. Ya me informan que está bastante mejor, pero Lenín, tú sabes cuánto te queremos desde acá, recibe nuestro abrazo solidario. Y aquí estamos, compañeros de Ecuador y del mundo, esos ecuatorianos viviendo en su patria, aquellos que tuvieron que salir, informando como cada semana, cumpliendo con nuestro deber, el de mandatario, los que obedecen. En consecuencia, tienen que informar a los mandantes, los que mandan, los que ordenan, el pueblo ecuatoriano, lo que hemos hecho para cumplir ese mandato, que para nosotros es sagrado, ese mandato que nos dieran el 26 de noviembre del 2006. Bienvenido, señor presidente, bienvenidos, hermanos ecuatorianos, y reiteramos nuestro saludo a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en todo el mundo. Damos inicio a esto, a nuestro enlace radial número 66, que se origina desde el llamado Parque de la Independencia o Parque Central del Cantón Saruma. Imanaya, Ecuador, Imanaya, Taitacuna, Mamacuna, Caipimi, Canchic, Sarumapimi, Canchic, Pagi, Taitacuna, Mamacuna, Pangi. Antes de que se inicie o dé inicio su resumen de actividades cumplidas durante esta semana, conozcamos algo de este hermoso y pintoresco cantón. Zaruma es considerada como la Sultana del Oro. Es una ciudad de interés turístico, ciudad patrimonio del Estado ecuatoriano y nominada por la UNESCO para ser Patrimonio de la Humanidad. La arquitectura de sus casas de principios de siglo o de la era republicana, su traza urbana, el entorno paisajístico y otros atributos hacen de esta ciudad singular que posea un potencial de recursos y atractivos turísticos únicos, y lo más importante es la cordialidad y la hospitalidad de su gente. Caminar por sus empinadas calles es como transportarse en el tiempo. La mayoría de sus casas del área céntrica aún mantienen la característica de antaño, de la era republicana, lo cual es una atracción para propios y extraños. A nuestras espaldas está la iglesia matriz de Zaruma, denominada Santuario de la Virgen del Carmen, y que fue edificada entre los años 1912 y 1930. Y señor presidente, nadie puede irse de Zaruma sin antes saborear su sabroso y afamado café de aroma y el plato típico principal, que es el tigrillo, nombre que nada tiene que ver con el animal. El nombre de este cantón, proviene de dos vocablos quichuas: Sara, que significa maíz, y Uma, que significa cabeza. Hoy nos acompañarán como actores sociales invitados el señor Manuel López García, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería de Zaruma; Jaime Armijo Rosillo, presidente de las Juntas Parroquiales del Cantón Zaruma; Gina Aguilar, presidenta del Movimiento de Mujeres de Portobelo; y el doctor José Ignacio Ordóñez, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios. Señor presidente, antes de comenzar, quiero preguntarle por su salud. Ah, bueno, creo que ayer habían versiones que había tenido un quebranto fuerte en salud y por el estrés. Bueno, para que vean que no es como creerle mucho a nuestra prensa, andan buscando noticias por todos lados, ¿no? En verdad he tenido una fuerte gripe hace unos 15 días, como no tengo tiempo de dormir mucho, no me curo. Y cuando viajamos de Manta, donde dormimos, a Machala, al aterrizar tuve un fuerte dolor de oídos y tenía ardor en la garganta. Entonces pedí que me revisara un médico. Y efectivamente tenía una fuerte laringitis y me inyectaron un antibiótico. Y de ahí me sentí bien el resto del día. Trabajamos ayer hasta hoy día, hasta el lunes de la mañana. A las 6 de la mañana salimos a bicicletear. Subimos toda esa cuesta hasta Piñas, donde hemos desayunado. Y aquí me ven, para mal de algunos, viviste coleando, ¿verdad? No ha habido ningún problema, compañero, en la salud del presidente. Y créanme que hasta yo me sorprendo de que no estoy estresado con todas las presiones que tenemos. Así que gracias por preocuparse de mi salud, a los que lo hicieron de buena fe, pero en verdad no pasa nada. El vicepresidente sí está delicadito y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, empezamos con nuestro informe semanal. El día sábado 19 de abril, a las 10 de la mañana, pues, hicimos la cadena de Carondelet con representantes de varios barrios del sur de Quito. De ahí seguimos trabajando. Nosotros también trabajamos los sábados, compañeros, la disposición a todos los ministros. Yo sé que algunos no me están haciendo caso y vamos a empezar a ajustar tuercas. Es que la jornada de trabajo del gobierno es hasta el sábado, normalmente, o sea, frecuentemente trabajamos también los domingos. Pero los sábados, o sea, yo convoco a reuniones y todo el mundo debe estar disponible. A las 4 de la tarde tuvimos la reunión para tratar las negociaciones de la CAN, Unión Europea, el acuerdo de asociación. No es un TLC, como algunos le llaman, no tiene gran parte, un poquito tal vez que ver con los tratados de comercio, más que de libre comercio. Este es un tratado de asociación que incluye comercio, pero también cooperación política, cooperación para el desarrollo, etcétera. Y bueno, sí ajustamos algunas tuercas, porque querámoslo o no, todavía sigue la inercia del anterior Estado, de la larga y triste noche neoliberal. No se entienden en nuestros mandos medios la nueva orientación de la política. Por ahí detectamos, por ejemplo, un documento borrador que era un completo horror en cuanto a derechos de propiedad intelectual, biodiversidad, patentes, etcétera. Nosotros no vamos a permitir que se patente la vida, no vamos a permitir que se patente nuestra biodiversidad, los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Y por ahí había un borrador con Colombia y Perú donde se aceptaba esa posibilidad. Entonces hemos hecho todos esos ajustes, ya se han dado claras directrices y también va a haber algunos cambios en el equipo negociador y mayor control de los diferentes ministerios desde el gobierno, porque les insisto, hay técnicos, entre comillas, algunos de buena fe, otros no tanto, que continúan con las prácticas anteriores, ¿no? Que libre comercio, esas cantaletas que no resisten el menor análisis, que patentemos todo, patentemos hasta lo que conocen nuestros indígenas de hace 2000 años, con este gobierno eso no va a pasar. Así que a los compañeros indígenas, la CONAIE me expresó esta preocupación, no tienen de qué preocuparse. Aquí tenemos una línea muy coherente, no vamos a permitir que lo que rechazamos con el TLC, nos, por la guardilla, nos los pasen en este tratado de asociación, ¿no? Hemos dado instrucciones muy claras, y bueno, si es que no estamos de acuerdo con esas indicaciones de política que está dando el Ecuador, no hacemos ningún acuerdo, seguiremos sobreviviendo, ¿no? No es la última Coca-Cola en el desierto, estos acuerdos de asociación comerciales, de cooperación, etcétera. Podemos seguir adelante, pero aquí no vamos a hipotecar la soberanía del país, no vamos a hipotecar la pertenencia, la propiedad de nuestra biodiversidad, de los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos, no vamos a caer en el simplismo del libre comercio, derrumben todas las barreras de ustedes, derrumbamos todo y sálvese quien pueda. Cuando la Unión Europea tiene una productividad acá y nuestros agricultores tienen una productividad acá, y no por tontos, sino porque no hay carreteros, no hay crédito, no hay semillas certificadas, etcétera. E incluso cuando nuestros productores tienen una productividad acá y pueden ser competitivos, la Unión Europea pone subsidios. ¿Quién puede competir contra esos subsidios? $16,000 por agricultor. Por cada vaca diario, $2. Imagínense, $2 paga la Unión Europea en subsidios por cada vaca de la Unión Europea. Por si acaso, la medida de pobreza del Banco Mundial define como pobreza a las personas que viven con menos de $2 diarios. Y allá las vacas reciben $2 diarios. Entonces, ¿cómo se puede competir contra aquello? Entonces, no vamos a caer en esos simplismos de libre comercio y el sálvese quien pueda que tanta destrucción ha hecho en América Latina y en el mundo entero. Entonces, no se preocupen que sabremos negociar y si no se llega a un acuerdo, que les vaya bonito. Ecuador podrá salir adelante por sus propios medios. A las 6:30 tuvimos reunión con autoridades para analizar incremento de precios. Hubo mala fe aquí, ¿no verdad? Todavía no llega Natalie. Bueno, cuando llegue, para ver si te vienes, Natalie, y nos explicas qué se está haciendo, porque como buen economista me enredé un poco la semana pasada con el aceite. Era 666 centímetros cúbicos la fundita que les mostré, ¿verdad? Era más fácil decir 2/3 de un litro. Si eso cuesta $1, el litro cuesta 1.50, ¿verdad? Pero como buen economista no sé contar muy bien, entonces no les di la información clara. Por eso he invitado a Natalie, para que está coordinando todo esto, para que nos haga una mejor explicación. Solo quiero decirle que estamos muy preocupados por asuntos precios. Sabemos que está golpeando los bolsillos. Hubo gente mala fe que trató de echarnos la culpa a ese incremento, ¿no? Los inefables Gutiérrez. En nuestro tiempo no había inflación. Primero que sí hubo. Están mintiendo. Hubo paquetazo. Acuérdense cuando subieron la gasolina, tarifa eléctrica, etcétera. La canasta básica en el primer año de Gutiérrez subió más que en nuestro gobierno. Pero lo segundo y más importante, no había todas estas presiones inflacionarias externas que están afectando al mundo entero. A tal punto que aquí tienen, por ejemplo, diario La Tercera. Este es de Chile, ¿verdad? Crisis mundial por escasez de alimentos mantendrá precios en alza hasta el 2015. El que les diga que el alza de precios que estamos sufriendo, que estamos soportando, es culpa de las malas políticas del gobierno, créame, si fuera nuestra culpa le diría, discúlpenos, vamos a corregir esto y esto. Es un farsante el que les diga esto. Todo el planeta está sufriendo una impresionante alza de todos los precios, sobre todo los alimentos, por la demanda de China, India, por los alimentos que se están destinando a biocombustibles. Se ha triplicado el precio de la tonelada de trigo, con el cual se hace harina, con el cual, la cual se hace el pan. Pero también han subido los precios del petróleo, con lo cual suben los fertilizantes para el sector agrícola. Y en consecuencia suben los costos de producción, lo que cuesta criar una vaca, criar un pollo. Sube la carne, la leche, sube la carne de pollo, los huevos, etcétera. Suben los disolventes, sube la pintura, todo eso con el alto precio del petróleo. Esas cosas no las produce, las genera la política económica de un país. Por supuesto, si yo fuera un monetarista de los que nos dominaron tanto tiempo, si fuera un pocito, ¿no?, banquero, ministro de Economía de Gutiérrez, claro que siempre se puede controlar la inflación. Si yo les quito a todos ustedes su ingreso y no tienen que comprar, verán que no va a haber inflación, pero todos estaremos muertos de hambre. ¿Me explico? En los cementerios tampoco hay inflación. Y eso es lo que no entienden estos economistas ortodoxos. Bueno, Gutiérrez no entiende nada, ¿no? Pero los economistas ortodoxos no entienden esto. Para ellos el máximo objetivo es la inflación. Porque como juegan con el capital financiero, para el capital financiero es básico controlar la inflación. Porque, ¿qué es lo que tiene? Para que vean lo que se llama la economía política detrás de las decisiones económicas, compañeros. Puramente técnica, pero no tiene que ver la política, también es un mentiroso. Estos que a todo trance quieren bajar la inflación, quieren hacer convencer que es el peor impuesto para los pobres, y así es. si es que no hay compensación, si es que no hay incremento de salario, etcétera, que quieren, independientemente del costo, pagar la inflación, atrás de eso hay una economía política. Por ejemplo, defienden los intereses, sobre todo, del capital financiero. ¿Por qué? El capital financiero, los bancos, etcétera, son los que manejan grandes cantidades de dinero, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tiene usted en el bolsillo? ¿Por eso no se puede tener? Pero los bancos manejan $1,000,000 en liquidez, por ejemplo. Si las papas cuestan $1 cada libra, manejan 1,000,000 libras de papas. Si las papas cuestan $2 cada libra, manejan solo 500 libras de papas con ese $1,000,000, ¿verdad? Son los agentes que manejan grandes cantidades de dinero líquido los que más se perjudican con la inflación. Y ese es el sector financiero. Entonces ahí está la política económica, la economía política detrás de la política económica en los últimos años. Defender sobre todo a ese sector financiero. Y por supuesto que siempre hay cómo contener una inflación incluso causada internacionalmente. Yo los voto al desempleo a todos ustedes. No tienen ingreso, no tienen cómo consumir, los precios van a bajar. Pero ustedes van a estar muertos de hambre. Y el remedio es más caro que la enfermedad, ¿verdad? Entonces no caigan en esas trampas, compañeros. Entonces tenemos que ver qué es lo óptimo. Lo óptimo es seguir invirtiendo, manteniendo el empleo, etcétera, y haciendo lo posible por contener esta escalada de precios y sobre todo a los más pobres compensarlos por la carestía en el costo de la vida. Y eso es lo que hemos hecho. Se duplicó el bono de desarrollo humano, se subió el salario mínimo, el incremento más alto de las últimas décadas, se redujeron las tarifas, la tarifa de la dignidad para los más pobres a la mitad, se sacó el ICE para las llamadas telefónicas, para los celulares, se eliminaron las contribuciones voluntarias, entre comillas, en escuelas y colegios, se dieron libros gratuitos, este año se van a dar uniformes gratuitos al sector rural, se eliminó el pago en la consulta externa en los hospitales, hay gratuidad en muchos servicios, en algunas medicinas, en muchas intervenciones quirúrgicas, entonces estamos tratando de compensar a los más pobres. El que les diga que la inflación es culpa de las políticas de este gobierno es un mentiroso. Aquí está Diario La Tercera de Chile, que supongo que no es que apoye a este gobierno, ¿verdad? El que les diga que por todos los medios hay que acabar con la inflación, también es un mentiroso, porque el remedio puede ser más caro que la enfermedad. La inflación nos molesta a todos, a mí también, yo soy un tipo de clase media, me cuesta más cara las cosas. Gano, ustedes saben que nos redujimos el sueldo a la mitad, a mí me perjudica la inflación. Pero cuidado, en los cementerios de seguro no hay inflación, pero creo que el costo de controlar de esa forma la inflación es mucho más alto que el problema, ¿verdad? Entonces, eso también es un engaño. Tengan la seguridad de que aquí hay gente experta en el tema, lo digo modestia aparte, y que buscamos el beneficio del pueblo ecuatoriano y sobre todo de los más pobres. Y sabemos lo que estamos haciendo. Pero también quiero decirles con sinceridad, este año va a haber inflación por todos estos problemas externos. Aquí hay profesionales. Natalie es economista profesional con maestrías. Estás en Harvard, tienes tú la maestría, ¿no? Está haciendo un doctorado. Yo tengo 2 maestrías en economía. Tengo un PhD, o sea, el máximo grado en economía. Sabemos lo que estamos haciendo. Y obviamente sabemos más que el coronel Gutiérrez, ¿verdad? Que sabe tanto de economía como yo de artillería. Bueno, lo dejo con Natalie, ¿no? Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar en Saruma, aquí nació mi abuelo, así que estoy feliz de estar aquí. Por eso es que es tan guapa, ¿no? Digna representante de las bellezas que hay aquí en Saruma. Estoy muy, muy, pero muy contenta y la verdad que la gente es muy cariñosa y la ciudad es tan, tan hermosa. Bueno, como decía el presidente, estamos haciendo todo lo posible desde el gobierno, desde diversos ministerios, desde diversos frentes, para de alguna manera poder paliar el tema de la inflación. La inflación, como decía el presidente, es un fenómeno que nos afecta a todos. Estamos tratando de trabajar en todos los canales de distribución. Tenemos las ferias ciudadanas que las organiza el Ministerio de Gobierno. Al mes se harán 248 ferias. En cada provincia, en cada ciudad habrá una feria donde los productores van directamente a vender sus productos. Luego hemos hecho acuerdos con las cadenas comerciales, con TIA y con aquí, y estamos trabajando también en las tiendas. Para que ustedes tengan acceso a los productos que estamos acordando con el sector privado en los diferentes canales de distribución. Entonces tenemos un programa que es específico para las madres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, para las personas con necesidades especiales, para los adultos mayores. Todos aquellos que reciben el bono pueden ir a TIA y aquí y comprar hasta $60 lo que ustedes deseen con un descuento del 8%. Como les decía, tenemos un programa de tiendas que se llama Socio Tienda. En 2 semanas ustedes van a poder encontrar las tiendas con una calcomanía bien grande para que las puedan identificar, que dice Soso Tienda, y con una pizarrita donde van a estar los precios de los productos, a los cuales los tenderos se van a comprometer a respetar los productos, y vamos a tener una línea 1-802-SOCIO para que ustedes denuncien si en los lugares en que le hemos indicado no se está cumpliendo con los precios. Todos estos pactos son de buena voluntad. Nos estamos reuniendo con el sector privado, sector por sector, para que tanto el productor como el que industrializa o el que comercializa margine mucho menos y podamos diseñar un producto para un programa, para una canasta que hemos llamado Socio Solidario Ahorro para Todos, con el fin de que toda la población se pueda beneficiar. Ya hemos avanzado, la verdad es que agradezco mucho a esos empresarios que quieren construir una patria diferente y que se han comprometido a marginar muchísimo menos, en algunos casos a no marginar nada, para poder hacer esto posible. Entonces, ya contábamos, el presidente les explicó la semana pasada que ya contábamos con leche en polvo, hecho por el Ordeño y la AXO, que es la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Litoral, de la Sierra y la Amazonía, donde pequeños productores participan. Y esa leche viene en dos presentaciones, 240 gramos, que es esta, esta es la de 480 y la de 240. Entonces, la de 240, nosotros nos acostumbramos casi más a sacar, a relacionar por libra, ¿no verdad? Pero en todo caso, esta leche, la de 240, cuesta 1.29, tiene un descuento de 17.92% en relación al precio de mercado. La de acá, la de 480, el precio es de 2.60. También tiene un descuento de 17.90. Es importante que ustedes sepan que el precio es 2.60, porque me parece que el PVP está marcado más caro, ¿no? Pero es 2.60 el precio en que la AXO nos está dejando. ¿Dónde la pueden encontrar ustedes hoy día? La pueden encontrar en TIA, aquí, y en 15 días la van a encontrar también ustedes en todas las ferias ciudadanas que organiza el Ministerio de Gobierno para que más personas se puedan beneficiar. Bueno, también vamos a tener arroz, y en arroz tenemos varias empresas que nos están colaborando. La propia empresa aquí va a tener el arroz, ustedes aquí ven el cartel, y van a poder distinguir los productos de dos maneras, compañeros. En las perchas de aquí, tía, va a haber una percha especial que dice esto, dice Socio Solidario, y ahí van a estar todos los productos que vamos nosotros a ir consiguiendo a través de estos pactos de solidaridad con el sector empresarial. Y en las tiendas, ya expliqué que las pueden identificar con un sticker que va a decir Socio Tienda, y cada producto va a tener también este indicativo que dice Socio Solidario. Entonces, vamos a tener arroz. Ustedes saben que hay varias clases de arroz. Entonces, el arroz que tengo aquí es el arroz que la misma gente de aquí empaqueta, pero también vamos a tener arroz de Pronaca. Esto nos va a tomar 15 días para que esté en las ferias ciudadanas y en aquí en TIA. A partir de mayo, las cadenas de Mi Comercio también se nos van a unir. Ellos han tenido un poquito de problemas con sus sistemas que los tienen que actualizar para poder, conectarse con nuestras bases de datos. En todo caso, este arroz, al precio de hoy, al consumidor, esto también es importante que ustedes sepan. En aquí y en TIA, el precio es igualito en todos los almacenes que hay en el país. Ustedes saben que en las ferias ciudadanas, dependiendo de los productos que hay alrededor de esa feria, los precios pueden variar. Pero los precios que le estamos diciendo en las cadenas comerciales son los mismos, no importa si están en el oriente, en la costa, en la sierra. Ese es el compromiso que ellos nos han dado. Usted sabe que hay diferentes costos de transporte, pero el precio será único. Por ejemplo, hoy el precio de este arroz es de 0.35 la libra, ya está bajando, y el compromiso es que a medida que vayan bajando, porque la cosecha ya empieza, también empezará a bajar. Esperamos que esto pueda llegar hasta .28 dólares la libra en el transcurso de los 15 días que nos va a tocar empaquetar y sacar el registro sanitario de este arroz. También vamos a tener la lenteja, por ejemplo, esta lenteja de aquí cuesta 0.58 centavos la libra, 30% más barata que cualquier precio que ustedes lo puedan. Ahí veo algunas caras que hacen así, ¿verdad? Saben bien cuánto cuesta en otras partes. Así también tenemos el aceite, que viene en tres presentaciones, 200 centímetros cúbicos, 303 centímetros cúbicos, hasta 500. Y tiene un 30% de descuento en relación al mercado. Por ejemplo, el de 500 cuesta 0.75 centavos la fundita, cuando cuesta 1.50 en otras marcas y en otros lugares. Y también lo pueden encontrar en las tiendas aquí, tía, y en las ferias ciudadanas. Natalia, dice, en principio, una aclaración. Que para compañeros que algunas veces también son más exigentes, ¿no? Algunos dicen, sigue subiendo el aceite, y los medios de comunicación les encantan meter candela ahí, ¿no? Para aumentar rating, vender más, para atacar al gobierno, vender más periódicos, etcétera. Y hay expectativas por... Hay inflación por expectativa, o sea, el creer que van a subir los precios genera inflación. Porque yo creo que van a subir los precios, el tendero de la esquina cree que van a subir los precios, la próxima vez que compra aceite ya le sube de ahora, ¿verdad? Y los otros empiezan a subir y así se desata una cadena inflacionaria. Entonces, por favor, o sea, aquí hay aceite que se mantiene a un precio menor, a unos 50 litros, pero es el aceite en funda. El aceite en frasco... Bueno, ese que lo venden a $2, pero ustedes tienen la alternativa al aceite en funda. Pero hay gente que sale en los supermercados, no ha bajado el precio del aceite, sigue subiendo, está caro. Claro, el aceite en frasco, pero está el aceite en funda que lo tenemos a un precio especial. Entonces, por favor, también colaboren, ¿no? No vayamos a comprar ese aceite en frasco, sino el aceite en funda. Bueno, presidente, y también tenemos otros productos como el seco y pollo de la empresa Pronaca, que el precio por libra allí de precio de pollo es 0.59. La verdad es que es bastante barato comparado con 1.10, que es lo que se vende en los mercados. Y tenemos también, por ejemplo, mostaza, salsa de tomates con descuentos también del 20%. Y así iremos cada semana con la buena voluntad de todos. Yo digo, la inflación es un problema de todos, incrementando esta canasta que esperamos complementarla y tenerla ya lista hasta el 15 de mayo, que es la fecha que nos hemos comprometido con el señor presidente. Gracias. Tuvimos un poquito de retraso. Ya, vamos a ver si hacemos ferias ciudadanas aquí, y mi comisariato tampoco tienen, vamos a ver cómo distribuimos aquí en la parte alta. En todo caso, compatriotas, tuvimos un poquito de retraso en esto por problemas informáticos, etcétera, pero esperamos hasta el 15 de mayo tener unos 6-8 productos de la canasta básica con sensibles descuentos. Pero les insisto, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero va a haber inflación. Y pongamos también en nuestra parte, ¿no? O sea, si lo que está barato es el aceite en funda, no compremos el aceite en frasco. Dejémosle eso a los pelucones nomás, ¿verdad? En todo caso, compañeros, tengan la seguridad que estamos trabajando denodadamente para tratar de paliar los efectos de una inflación que nosotros no hemos creado. Es una inflación a nivel mundial. Y no solo eso. Ya estamos hablando a nivel de presidentes de América Latina, con la presidenta argentina, presidente de Venezuela, etcétera, para tener una estrategia regional para prepararnos a esto. La crisis de alimentos que se nos viene. Todas las proyecciones indican que va a haber escasez de alimentos. Entonces queremos hacer un mecanismo coordinado a nivel regional para que si Ecuador tiene excedente de arroz, lo guardemos, sea compensado por los demás países, y el momento en que en Venezuela falta arroz, mandamos allá, o en Argentina mandamos allá, y viceversa. Si Argentina tiene demasiada producción lechera, lo guarda como leche en polvo, el rato en que haya escasez de leche en Ecuador, nos lo manda para acá. Es decir, toda una política coordinada a nivel regional para enfrentar esta crisis que tal vez se nos venga, no es seguro, pero muy probable, por escasez de alimentos. Es una cuestión extremadamente grave. Bien, seguimos entonces. Bueno, el lunes 21 de abril, gracias Natalie, sí, gracias. Lunes 21 de abril, de las 8:30, pues estuvimos trabajando como siempre, y tuvimos a las 10:50 la gran alegría, a las 11 de la mañana, para ser más exactos, de recibir a nuestra querida amiga Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República Argentina. Quiero decirles que nosotros tenemos excelentes relaciones con casi todos los gobiernos de la región, tengo que decirlo ahora por el que sabemos, ¿no? Pero teníamos excelentes relaciones con todos los gobiernos de la región, nos quieren mucho, pero hay un especial cariño con los Kirchner, con Cristina y con Néstor, ¿no? Y una gran, en este momento, las relaciones entre Argentina y Ecuador de seguro gozan el mejor momento de la historia. Entonces nos dio mucha alegría recibir la visita de Cristina. Empezamos simbólicamente, debilizamos la primera piedra, pusimos la primera piedra del proyecto Coca-Cola Sinclair, el más grande de la historia del país, 1.500 megavatios, Luego, pues, tuvimos una reunión privada entre jefes de Estado y luego la ceremonia para firma de varios convenios bilaterales en materia política, hidrocarburífera, deportiva, ciencia y tecnología. Ustedes dirán, ya lo mismo de siempre, firma esos convenios para tomarse la foto, ¿verdad? Quiero decirles que el 7 de febrero, para que vean cómo cambian las cosas, yo no me voy a dejar dominar por la burocracia, sea diplomática o como se llame. Si se firma un convenio es para que sirva a los países, no para burlarse de los países, para tener frutos concretos de esos convenios. Y para que vean cómo cambian las cosas, el 7 de febrero recibimos una delegación argentina encabezada por el ministro de Planificación, Julio Devido, entre otras cosas, para estudiar la mejora del río Napo para hacerlo navegable día y noche 365 días al año como parte fundamental del eje Manta-Manaos, que nos permitirá embarcar o desembarcar mercadería en Manta y transportarla o exportarla a través de carretera y río hasta el Brasil o desde el Brasil, ¿verdad? 7 de febrero, en la visita de Cristina, ya la empresa, no me acuerdo ni el nombre, nos dio ya el estudio completo, apenas 2 meses después. O sea, cuando nosotros firmamos convenios, estamos hablando en serio, compañeros, no se preocupen por eso. Y estos convenios son tremendamente beneficiosos en materia política, hidrocarburífera, deportiva, en ciencia y tecnología. Luego, pues, Cristina tuvo la amabilidad de entregarme la condecoración Orden del Libertador General San Martín, la máxima condecoración de la República Argentina. A mí no me gustan esas cosas, se lo digo sinceramente, porque creo que no las merezco. No es por modesto, porque creo que no las merezco. Si las mereciera, diría muchas gracias. Pero las recibimos con toda sencillez y humildad, porque sabemos que es la representación de la hermandad entre el pueblo argentino y el pueblo ecuatoriano. Es una condecoración preciosa, de oro me parece que es. En todo caso, quedará en Carondelet, en el museo, expuesta para que la vea todo el pueblo ecuatoriano y de propiedad de todo el pueblo ecuatoriano. Yo no me voy a llevar ningún regalo que haya recibido como presidente de la República. Visiten Carondelet, está abierto para todos ustedes y ahí podrán ver todas estas condecoraciones, recuerdos, regalos, etcétera. En reciprocidad, nosotros le dimos a Cristina la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar, la máxima presea, el máximo reconocimiento que otorga la República del Ecuador, y que solo 2 mujeres la han recibido, coincidencialmente 2 argentinas, Cristina Fernández de Kirchner y hace ya varias décadas María Duarte de Perón. Desde aquí un inmenso abrazo a todo el pueblo argentino y a su extraordinaria presidenta, nuestra querida Cristina. A las 2 de la tarde tuvimos el almuerzo, pues ofrecido en honor a la presidenta. A las 4 de la tarde nos reunimos con grupos de empresarios argentinos. Es chistoso, ¿no? Gobierno socialista, la inversión disminuye, nos hacen toda una guerra psicológica. No se imaginan la cantidad de empresarios que a cada rato quieren reunirse conmigo para decir que quieren invertir en este país. El presidente de Telefónica, el presidente de Repsol, los empresarios argentinos, empresarios chinos. Por el contrario, tengo que andar rechazando reuniones porque son demasiadas, no me puedo alcanzar. En todo caso, hay empresarios argentinos tremendamente interesados en invertir y ejecutar trabajos en Ecuador, proyectos en Ecuador. ¿Y por qué esto, compañeros? No coman cuento. Los verdaderos empresarios, los que vienen a invertir, a construir, a dar empleo, a generar riqueza, los que tienen que vivir en el país, no se van a guiar por lo que digan una burocracia con el Fondo Monetario Internacional. La inversión va a venir cuando vean gobiernos serios y honestos, políticas económicas claras, que pongan las reglas de juego transparentes, llame al pan pan y al vino vino. A ver, que queremos exoneración de impuesto a renta, no se puede o sí se puede, claramente, ¿verdad? No que los anden engañando. Que vamos a eliminar aranceles para bienes de capital e insumos productivos porque esa es nuestra política de fomento de la producción. O sea, mensaje claro. Entonces vienen donde hay gobiernos honestos, capaces, políticas económicas claras y transparentes y proyectos rentables. Como siempre les digo, Ecuador ha tenido siempre esto tercero, proyectos tremendamente rentables. Lo que no ha tenido es los 2 primeros, gobiernos honestos y capaces y políticas claras. Y ahora, desde el 15 de enero del 2007, ya lo tiene también esto, y los empresarios del mundo lo saben. Por eso estamos recibiendo mucho interés, muchos empresarios que quieren invertir en este país, compañeros. Entonces no crean esa guerra psicológica que la inversión extranjera está bajando. Ahí nos han sacado una cifra que se redujo a la mitad. Ayer tuvimos una reunión con el Banco Central para que nos expliquen la metodología. No supieron explicarnos. Inversión extranjera directa Es el empresario que viene y aquí construye una planta, una escuela o algo, obra física que genera empleo, riqueza. Y lo que están sacando es las cuentas de cuánto salió, cuánto entró, es decir, especulación financiera. Por supuesto que los especuladores financieros con este gobierno van a salir corriendo del país, y en buena hora, y que no vuelvan. Pero eso no lo llamen inversión extranjera directa. La inversión extranjera no se ha reducido, compañeros, está aumentando y seguirá aumentando porque los inversionistas saben que aquí hay un gobierno serio. Bien, y de noche viajamos a las 8 de la noche a la reunión con nuestros compañeros asambleístas en Manta para seguir preparando, poniéndonos de acuerdo con los puntos fundamentales de la Constitución y los mandatos constituyentes. En todo caso, y se quejaban de que 3-4 meses los medios de comunicación nos contaban los días, ni un artículo de la Constitución. Bueno, ya hay como 20 y pico, van a salir como 100 y pico, vamos a ver qué dicen. Pues no, ahora ya no dicen nada. Bien, no sé, ¿cuándo salió el mandato minero? ¿Qué día salió, compañeros? Viernes, bueno, ya hablamos del mandato minero el sábado anterior, pero le ratifico, ya que estamos en una zona altamente minera. Nosotros creemos en la minería responsable. Y les pido, por favor, a todo el pueblo ecuatoriano, evitar esas posiciones extremas, irracionales, irreflexivas. Algunos compañeros, con todo respeto, parecen locos furiosos ahí, ¿no? De que no a la minería y dejaremos hasta la última gota de sangre y nos amarraremos a qué sé yo, a los carreteros para no dejar pasar, etcétera. Son absurdos, compañeros. ¿Qué país del mundo prohíbe la minería? Es que atenta contra el medio ambiente. Canadá es uno de los países con mayor riqueza ambiental del mundo, la mayor reserva de agua dulce del mundo. Y resulta que el 15% del Producto Interno Bruto de Canadá es por minería. Si el problema es saberlo hacer. Es que el petróleo nos dejó contaminado. Sí, el petróleo que manejaron los mismos de siempre, no caigamos en esa trampa. Pero petróleo manejado por gente honesta, de manos limpias, verá que nos puede sacar del subdesarrollo, como la minería también. De la posición del gobierno, compañeros, es sí a esa minería responsable. Hemos tenido con los compañeros de la Asamblea, y nos corresponsabilizamos totalmente con ese mandato. Ayer cuando entraba Saruma decían, Correa sí, Acosta no, refiriéndose a Alberto Acosta, presidente de la Asamblea. Quiero decirles que somos corresponsables de ese mandato y que lo hicimos en conjunto. Son medidas duras, ¿verdad?, pero necesarias frente al caos, la destrucción que recibimos en el sector. Y la Asamblea nos ha dado 180 días para que el gobierno, máximo 180 días, tenga esa nueva ley minera, dé las nuevas concesiones de manera técnica, racional, negocie los nuevos contratos para una minería de beneficios para todos. ¿Y qué significa de beneficios para todos? En primer lugar, que pague regalías. Regalías es el pago al dueño del recurso. Aunque no lo crean, para que vean lo que significó la larga, triste noche neoliberal, todos los atracadores que nos han dominado durante tanto tiempo, pese a que la Constitución dice que la riqueza del subsuelo, los recursos no renovables, son del Estado, no recibíamos regalías, imagínense. Y tan solo pagaban $1.60 por hectárea cuando recibían la concesión, y después de años, $16 por hectárea. O sea, todo lo que pagaban al Estado. Así sea mina de piedrapómez o mina de uranio. ¿Cómo podemos permitir esa sinvergüencería? No solo eso. Muchas de esas concesiones dadas con corruptelas. Hay personas naturales que tienen más de 90 concesiones. No eran para tener una actividad productiva, era para sacarle la cabeza a los pobres pequeños mineros que toda la vida se habían pasado trabajando. Vayan aquí nomás a Portobelo, los compañeros, que hay que regularizarlos, hay que ordenarlos, hay que controlarlos, para que no contaminen, etcétera, pero hay que apoyarlos. Todos 20, 30 años con su palita, buscando oro, buscando minerales, de repente le venía un tipo, esto ya es mío, aquí está la concesión, me dan el 50% de lo que encuentran. Y le sacaban la cabeza. Por favor, había que terminar con toda esa sinvergüencería. Yo sé que por ahí han pagado justos por pecadores. Hay empresas que han cumplido con todo, que respetan a sus trabajadores, el medio ambiente, al Estado, pagando sus impuestos. Pero el caos era tan grande que había que tomar una decisión de estas tan drásticas. Además, por cada justo, había miles de pecadores, ¿no? O sea, porque la gran mayoría de esas concesiones han sido verdaderos atracos al país, con las honrosas excepciones. Excepciones a las que las hemos suspendido durante un tiempo. Vamos a tratar de solucionar el problema lo más rápidamente posible. Y esos compañeros que trabajan en esas empresas, sobre todo las que cumplieron con todo, no se preocupen, lo vamos a apoyar en todo para aguantar este periodo de transición y de ahí sí, para después despegar, como le decía, con una minería social, económica, ambientalmente responsable para beneficios de todos. Entonces, ¿qué significaba esto de minería responsable? Regalías para el Estado. Significa participación de las comunidades. Tienen razón eso las comunidades que se oponen a la minería. Acá vienen, hay impacto ambiental, se van, quedamos destrozados y la plata fue a otro lado. Fíjense lo que pasó con 40 años de historia petrolera. El petróleo sale de la Amazonía y la Amazonía es la región del país con mayor incidencia de pobreza. ¿Cómo se entiende eso? Porque la plata se ha ido a otro lado. Pero no caigamos en la trampa, porque se ha manejado mal el petróleo, es que sucedió eso. Si lo hubieran manejado manos responsables, como el gobierno de Revolución Ciudadana, verán que no hubiera pobreza en Amazonía ya. Entonces, no caigamos en esa trampa. Una cosa es que se haya manejado mal, otra cosa es que sea malo per se. En otras palabras, para que me entiendan el ejemplo, y no nos olvidemos de eso. Una cosa es que sea malo el cantante, y otra cosa es que sea mala la canción. Buenos cantantes pueden hacer un éxito de esa canción, ¿verdad? Entonces, lo mismo con las minas. Compañeros, los primeros en beneficiarse deben ser las comunidades y los gobiernos locales. Por eso, en la nueva ley de minería, en la nueva ley de hidrocarburos, en la nueva ley eléctrica con las hidroeléctricas, las comunidades tendrán que ser accionistas de esos proyectos mineros, al igual que el municipio y el gobierno local correspondiente. Los primeros en beneficiarse deben ser los pobladores, deben ser las poblaciones donde se realiza la actividad. Eso lo tenemos claro. ¿Qué más significa minería responsable? Proteger el medio ambiente. Y se puede hacer, cuidado. Eso de que siempre contamina la fuente de agua de la minería es falso. Canadá, les insisto, es el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Y tiene 15% del PIB en minería. Noruega tiene petróleo, tiene algo de minería. Chile tiene mucha minería. La propia Bolivia, aunque Bolivia tiene graves problemas ambientales porque se ha manejado mal la minería, pero vayan a decirle a Evo Morales, presidente indígena, cierre las minas. Los manda zumbando, pues eso es quebrar a Bolivia. Entonces se puede hacer minería ambientalmente sostenible, responsable. Entonces, compañeros, digamos un sí rotundo a esa minería responsable. Rechacemos a ciertos grupos fundamentalistas. Algunos parecen locos furiosos, locos de atar. No a la minería, no al petróleo, no a la hidroeléctrica. Apaguemos la luz y vámonos a coger melones a Murcia, pues, compañero, porque quebraría el país. Rechacemos esa postura, que son de un puñado de gente que hablan por todo y no representan a nadie, quieren imponernos su agenda. Y eso me revela grandemente, porque no hemos entendido lo que es la cultura democrática. Señores, los que ganamos las elecciones aplastantemente somos nosotros, no esos grupos que obtuvieron menos del 2% de la votación, pero a la brava quieren imponer sus políticas. Por eso también hago un llamado a todos los ciudadanos conscientes de este país, a todos aquellos simpatizantes del gobierno. Si nos sacan 200 gente, esto es irresponsable. Cerrar carreteras, medidas de hecho, a la brava, para que cierren todas las minas y hágame caso, gobierno, pese a que no gano ni la elección del barrio. Saquemos 200.000 ciudadanos responsables a defender la posición de un gobierno que busca sacar el país adelante y rechacemos esas posturas anarquistas que tanto tiempo han hecho daño al país, compañeros. Ya basta de esas bravatas, ya basta de la ley del más fuerte, ya basta de tener la medida de hecho no como el último recurso, sino como el primer recurso. Ya basta. Eso ha destruido a nuestro país. Aquí sí hacemos un llamado a los millones de ecuatorianos que apoyan al gobierno a parar el carro, esas centenas de irresponsables. Les insisto, algunos parecen verdaderos locos furiosos. No es posible ni hablar con ellos, no entienden razones. Y cuidado, ¿eh? No crean en la recta intención tampoco, porque muchos de ellos hay graves sospechas incluso de que son financiados del extranjero, precisamente para no desarrollar la actividad minera y no hacerle competencia a las mineras que gozan de altos precios internacionales en este momento en el mercado mundial. Bien, cuidado, también hay gente honesta, aunque totalmente equivocada. Uno puede ser honesto y puede estar totalmente equivocado. Y puede perseguir con recta intención lo que yo creo que es bueno, pero por pésimos métodos y caminos, y eso hay que rechazar. Por recta intención que se tenga, por noble que sea el objetivo, al menos en este gobierno, en este país no se pueden cerrar carreteras, compañeros. Es un delito. Y aplicaremos todo el rigor de la ley. Y el que cierre carreteras, queme llantas, atente contra la propiedad privada, se va preso. Esa es la ley. Lo único que va a hacer es cumplir con la ley. Tengan la certeza que con este gobierno, por el diálogo todo, por la fuerza, absolutamente nada, compañeros. Desterremos esa cultura de la medida de hecho, del más bravo. No gano ninguna elección, pero pongamos de rodillas al gobierno, boicoteemos todo para la brava imponer lo que nosotros queremos. Aquí, los que van a hacer las políticas públicas es el gobierno democráticamente electo. Y los que rompan la ley, aplicaremos la ley en todo su rigor, compañeros. Bien, martes 22 de abril, 8:30, entrevista concedida a Venezolana Televisión con la periodista Tania Díaz. De esta entrevista se valieron los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación manejados por el gobierno Uribe, para sacar de contexto mis palabras. Ni siquiera no les quiero dar ni explicaciones al gobierno Uribe o a sus medios de comunicación, pero sí al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que dijimos, compañeros? Me pregunta, ¿y usted le daría estatus de beligerante a la FARC? Estatus de beligerante, un grupo beligerante, es que se lo reconoce como actor político válido, ¿verdad? En estos momentos, Ecuador considera a la FARC grupos irregulares, es decir, no son interlocutores válidos. Tampoco los considera terroristas como ningún país de América Latina, ni ningún gobierno antes de Uribe. Porque ustedes ven las ínfulas de emperadorcitos, ¿no? Antes de Uribe, hasta Pastrana, Andrés Pastrana, el anterior presidente, se reunió con Marulanda, a nadie se le ocurrió decir que estaba apoyando a la FARC. Les dio un territorio protegido a la FARC para empezar los diálogos de paz. A nadie se le ocurrió que estaba protegiendo a la FARC o que tenía contactos con la FARC. Viene Uribe con su política guerrerista y dice, no, yo voy a aniquilar a la FARC y las llamo terroristas. Y ahora quiere a todo el mundo que le sigamos su política. Por favor, señor Uribe, manden Colombia, aquí vamos a mandar los ecuatorianos. Pues. Olvídese, pues aquí no vamos a aguantar ningún señor con ínfulas de emperadorcito, pues. Ningún gobierno de América Latina cataloga como terrorista a la FARC y ningún gobierno antes de Uribe, para que sepan, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo digo, ¿sí? O sea, ¿cuáles serían, algo así fue la pregunta, cuáles serían las condiciones para que ustedes consideren grupo beligerante a la FARC? Grupo beligerante, les insisto, significa que ya es un interlocutor político válido. Entonces les digo que cesen los secuestros, la liberación incondicional de todos los secuestrados, todos esos actos que se pueden considerar como terroristas, que respeten los códigos de guerra, que respeten los tratados de Ginebra, que tengan un territorio controlado y un ejército organizado, disciplinado, porque son las condiciones para el derecho internacional denominar a un grupo subversivo como beligerante. Y entonces ahí podríamos considerar a las FARC como beligerantes, tener una interlocución con ellas y buscar una salida pacífica a esa guerra fratricida, a ese conflicto colombiano. Entonces, ¿qué me han sacado en Colombia? Que Correa dice que quiere considerar a las FARC grupos beligerantes. Crean lo que les dé la gana. Esta explicación es para el pueblo ecuatoriano. Hemos sido muy coherentes, compañeros. Aquí nosotros creemos firmemente en la paz. Nos basamos en principios. Y la posición del Ecuador es y seguirá siendo no involucrarse en el Plan Colombia, no involucrarse en el conflicto colombiano, seguir llamando grupos irregulares a la FARC, y si es que liberan incondicionalmente a los rehenes, si es que cesan bombazos, atentados que se pueden considerar terroristas, si es que cumplen con los códigos de guerra, si cumplen con los tratados de Ginebra, si controlan un territorio y tienen un ejército disciplinado organizado, ahí podríamos hablar de reconocerlas como grupos beligerantes y buscar como interlocutores válidos un proceso de paz para Colombia. Dicho sea de paso, esto ya lo hizo el presidente Pastrana, pero que lo diga el presidente ecuatoriano, uy, qué atentado a la política de Colombia. Gobierno Uribe, vaya a mandar en su casa, porque aquí mandamos los ecuatorianos, no le vamos a hacer el más mínimo caso a ustedes. Bien, luego de esa entrevista tuvimos reunión con asesores técnicos, luego a la 1:00 p.m. un acto muy emocionante, el almuerzo con las ex trabajadoras, también había unos trabajadores, pero de 109 que despidieron, serán 9 hombres y 100 mujeres, con las ex trabajadoras de la fábrica Pinto. Estos señores, para boicotearnos, para darles miedo al pueblo ecuatoriano, porque se va a sacar el mandato sobre tercerización, ya vamos a hablar de eso, ¿qué hace? Imagínense la miseria humana, ¿no? Pobre hombre, coge con cámaras de televisión y despide a 109 trabajadores que tenía intermediados desde hace varios años, para asustar al pueblo ecuatoriano y decir, si este gobierno trata de hacer justicia laboral, habrá gran desempleo. Y anuncia que se va a Perú, porque Perú sí tiene políticas claras, un TLC con Ecuador. Por si acaso la decisión de irse a Perú la tenía tomada antes de que seamos gobierno, ¿verdad? Váyase, señor Mauricio Pinto, y no regrese, por el amor de Dios, váyase. No necesitamos estos empresarios, como ya dije, apátridas, que en vez de alma tienen un bolsillo. En todo caso, a esas compañeras despedidas, le vamos a dar todo el respaldo y verán que nos va a ir mejor. La vamos a incorporar al programa Hilando el Desarrollo, es decir, la confección de uniformes para las escuelas rurales, un programa que ya empezamos el año pasado, piloto, y este año vamos a elaborar más de 1 millón de uniformes. Y verán, van a tener su propia empresa y verán que les va a ir mucho mejor. Van a ser dueñas de su propio destino, van a ser empresarias. Vamos a lanzar una marca con ellas. Sugirieron ellas mismas la marca País, ¿ya? Para también hacer camisetas, ropa interior, etcétera. Y verán que más tarde serán los principales competidores de Pinto y van a ser mejores que Industrias Pinto, compañeros. Tengan todo nuestro respaldo. No las dejaremos solas. Y luego a las 4 de la tarde tuvimos el plan de desarrollo agrícola. Por fin Ecuador tiene un plan agrícola. Nos ha tomado tiempo porque ese Ministerio de Agricultura fue uno de los que mayor destrucción encontramos. Terrible. No había estadística, no había funcionario, no había estructura, no había nada. Vean un buen ejemplo de cómo han cambiado los tiempos. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el principal sector del país, muchos de ustedes me responderán el sector agrícola y van a tener razón. Tiene una importante participación en la producción, pero sobre todo gran participación en la generación de empleo. El petróleo algún día se acaba, la agricultura bien manejada no se acaba nunca. Un ejemplo gráfico de lo que ha pasado con el sector agrícola. El edificio del Ministerio de Agricultura era uno de los más bonitos de Quito y uno de los más bonitos del sector público. Tremendo edificio en Amazonas y Eloy Alfaro, solo para agricultura. Hoy, ahí está agricultura, está ambiente, está Ministerio de Industria, están 100.000 programas, oficinitas, etcétera. Eso demuestra bastante bien la pérdida de importancia, el desprecio con que se trató a la agricultura en la larga y triste noche neoliberal. Ha sido uno de los sectores que más nos ha costado reconstruir, no teníamos ni estadística. Pero ya hemos reunido todos esos elementos y hemos tratado, y próximamente lo lanzaremos públicamente, el plan agrícola. Por fin en Ecuador se está hablando de sembrar de nuevo trigo, de aumentar el hectáreaje de soya, de maíz, de arroz, de incrementos de productividad y todo coherentemente, a su vez con programas de línea de investigación, con programas de financiamiento, etcétera. Entonces vamos a rescatar la agricultura, compañeros. Compañeros agricultores, cuenten con nosotros. Miércoles 23 de abril nos fuimos a Quevedo a las 8 de la mañana para el acto inaugural. Este es otro proyecto precioso del gas licuado de petróleo para el sector agroindustrial. ¿Qué pasaba en estas épocas? Salía la cosecha de maíz, ya va a salir la cosecha de arroz. Y tienen pues las piladoras que funcionar y tienen las secadoras de maíz que funcionar y utilizaban gas doméstico en esas bombonas, gas subsidiado, y creaban una escasez de gas, subía el precio del gas. No sé si recuerdan que el año pasado, por esta época, tuvimos especulación con el gas, por este motivo, aunque agravados por otros motivos especulativos también. Para nosotros lo más fácil era, delincuente, váyanse presos, los que tengan bombonas de gas de estas para uso doméstico en sus secadoras, en sus piladoras, se van presos y listo. O no hacer nada y hacerse la vista gorda. Ese no es nuestro estilo. Sabemos que hay gente que necesita producir. Conversamos con ellos y llegamos a un acuerdo. Hacer almacenamiento de gas estacionario, donde tanqueros de Austrogas les van a llevar y suministrar gas, que va a ser subsidiado, pero no tan subsidiado como el gas doméstico, pero tampoco al costo normal, que sería $8, sino que va a tener la bombona $5 el costo. Para el sector doméstico es 1.60, ¿verdad? Va a ser más del triple. Pero no va a haber esas bombonas, va a haber, o sea, los 15 kilos de gas le costarán $5, 0.33 cada kilo. Pero serán distribuidas en bombonas estacionarias que están construidas con tanqueros, con lo cual ganan, porque además el remanente que queda es mucho menor. Normalmente en las bombonas quedan 2, 3 kilos de remanentes y eso es beneficio para la envasadora y pérdida para el Estado y para los productores. Entonces este sistema es mucho más seguro, mucho más eficiente, pero no solo eso. Ya tenemos la planta piloto de secado que consume 4 veces menos gas, con lo cual van a salir mucho más beneficiados que antes los secadores de maíz. Entonces, señores, estamos trabajando seriamente para el beneficio de todos. Este es un programa muy bonito que va a beneficiar a cerca de 5.000 maiceros. Hemos empezado por la provincia de Los Ríos, pero vamos a extenderlo a todo el territorio nacional. Y de ahí nos fuimos a nuestra queridísima Machala, provincia del Oro. Llegamos un poco tarde, lastimosamente, nos tomó más tiempo. Ustedes saben cómo son los agricultores, siempre tan cariñosos, ¿verdad? Nos invitaron después del acto a tremendo caldo de salchicha y seco de pato. ¿Cómo me iba a negar aquello? A pesar de que eran 10:30 a.m, ¿no? Y dejarlo con todo servido. Entonces nos hicimos un poquito tarde para la sesión solemne de la provincialización del oro, que tuvo que ser en el Coliseo de Machala, porque como supieron que iba el presidente, todo el mundo quería participar. Y nos esperaron pacientemente por una hora. Un inmenso abrazo a Montgomery Sánchez por su invitación y a todos los compañeros que estuvieron en el Coliseo. Bueno, y ahí celebramos pues la provincialización de esta querida provincia del Oro. Fíjense cómo cambian los tiempos, ¿no? Miércoles estuve en el Oro y dormí en el Oro. Hasta el jueves estuve en el Oro. Y viernes de nuevo en el Oro, sábado de nuevo en el Oro. ¿Cuándo un presidente se preocupaba tanto del Oro, verdad? Desde Quito querían manejar todo a control remoto. Hoy, la patria ya es de todos. Y cada rincón de la patria en nuestro Ecuador, sobre todo provincias tan queridas como el Oro, que ha defendido tantas veces con tanta dignidad y con tanto sacrificio la integridad territorial de nuestro país. Después de la sesión solemne, tremendo ceviche popular en Puerto Bolívar frente al malecón con música. Ustedes saben cómo me encanta la música. Entonces hay una cantante extraordinaria en el Oro que se llama Rosibel. ¿Y cómo se llama el trío? Que pasa es que es tan guapa que una solo la ve ella, no le para bola al trío, entonces uno no se acuerda de cómo se llama el trío, pero bueno, ahí cantando, que con ya mucho sacrificio tuvimos que levantarnos para seguir con nuestro programa. A las 4:30, en verdad con un poquito de atraso, fuimos a la firma de convenios entre el Banco del Estado y los consejos provinciales. ¿Qué estamos haciendo, compañeros? Esto que quede muy claro, no es nuestro interés pasar a la historia y decir, yo hice esta glorieta, yo hice esta plaza. Lo importante es que se la haga para beneficio del pueblo ecuatoriano, no quien la hace. Para nosotros los gobiernos locales, pese a lo que dicen algunos por posiciones políticas, no porque sea la realidad, son socios estratégicos. Mientras mejor funcionen los gobiernos locales, mientras más recursos le podemos dar, mejor para todos, si están atendiendo a la población, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces diseñamos un programa con el BEDE, donde le dimos a los consejos provinciales, a ver, nosotros vamos a dar recursos para que ustedes puedan cumplir con su trabajo. ¿Cómo prefieren que se les esos recursos? ¿Por proyecto, etcétera? ¿Cómo? Ellos se reunieron y dijeron, lo mejor es denos 10 millones de dólares a cada consejo provincial. Y dijimos, bueno, entonces está el programa PRODEPRO de 240 millones de dólares, 10 millones para cada consejo provincial. ¿Para qué? Para que construya esos caminos vecinales, para que haga ese desarrollo rural, esa infraestructura sanitaria en zonas rurales. Pero tengamos claro una cosa entonces, exigir la responsabilidad a cada quien. El gobierno nacional no tiene que construir caminos vecinales, son los consejos provinciales. ¿Cuál es nuestra obligación? Darle los recursos a los consejos provinciales, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Así que compañeros, de hoy en adelante, exigirle a esos consejos provinciales que cumpla con esos caminos vecinales, ojalá adecuadamente asfaltados, en buenas condiciones, cumpla con ese desarrollo rural, con esa infraestructura sanitaria rural, y nuestro compromiso es seguir apoyando a esos consejos provinciales. Se los dio en un primer momento 3 millones de dólares, hasta que los justifiquen con facturas, etcétera, de las cosas que han hecho, y mientras más rápido ejecuten mejor, se les dará el saldo hasta un monto de 10 millones de dólares. Entonces los gobiernos provinciales están siendo apoyados, por el gobierno central, e institucionalicemos el país. Acá tuvimos hasta un paro tremendamente combativo, violento, en Dayuma, ¿se acuerdan? En noviembre, por un carretero entre parroquias, lo cual le corresponde al Consejo Provincial, por el amor de Dios. Pero el Consejo Provincial de Orellana, con demagogia y clientelismo, el que impulsaba el paro contra el gobierno central. Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? La hipocresía, la doble moral. Entonces, exijan a cada quien sus responsabilidades. Caminos vecinales, infraestructura sanitaria rural, no es responsabilidad del gobierno central, es de responsabilidad del Consejo Provincial. Nuestra responsabilidad es darle los recursos al Consejo Provincial, y eso es lo que hemos hecho desde el primer día de gobierno, pero lo hemos acentuado mucho con este programa PRODEPRO. Bien, luego pues tuvimos a las 6:00 p.m. el lanzamiento de la agenda social, también fue un acto extraordinario. Las líneas claras hacia dónde queremos ir en educación, salud, vivienda, trabajo, migrantes, agricultura para desarrollo rural, etcétera, ¿verdad? Y esperamos próximamente lanzar otras agendas de producción, de sectores estratégicos. Este ministerio nos está funcionando muy bien, esta área, el Frente Social, que se llamaba antes, hoy Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Y entre otras cosas, sinceramente, creo que es porque de los 8 ministros que participan de este gabinete, de este frente, Tenemos el ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Vivienda, ministro de Trabajo, ministra de Inclusión Económica y Social, ministro de Agricultura, ministro y secretaria nacional del Migrante, más la ministra coordinadora que precisamente es Natalie Celi, ¿no?, que les habló hace un momento. De los 8 ministros que participan en este gabinete, 5 son mujeres. Por eso creo que es el frente que mejor nos marcha, ¿verdad? Porque esa sensibilidad, esa entrega a las mujeres, ha hecho que la agenda social marche extraordinariamente bien. Bien. Luego de esto, pues, nos invitó Montgomery Sánchez a la celebración popular a las 9 de la noche, llegamos a las 10 porque la agenda social tomó más tiempo, a la celebración por la provincialización del oro, donde fue un momento de mucha alegría en compañía de nuestros queridos orenses, machaleños, machaleñas. Y como a la 1 de la mañana, pues ya regresamos a dormir, ¿no? Y a primera hora, pues volamos a Quito. A las 10:30 tuvimos la reunión. Bueno, tuve que suspender esta reunión con Fan del Falconí porque algo pasó aquí. No recuerdo exactamente, pero se alteró el programa. Bueno, pues a las 11:30 tuvimos reunión con los representantes legales de compañías mineras canadienses. El embajador canadiense nos había pedido recibir esas compañías. Muchas de ellas, cuidado, han cumplido con los impuestos, han cumplido con sus trabajadores, tienen técnicas de punta para controlar el medio ambiente. Sabemos que es un poco forzado que por una ley mala que la hizo el Estado ecuatoriano, se suspendan las actividades de gente que ha cumplido la ley así. O sea, ¿qué culpa tienen ellos de que el Estado tenga una ley mala? Pero les insisto, es tan caótica la situación que aquello era necesario. Lo que le hemos dicho es, vamos a tratar de tener el nuevo marco jurídico lo más rápidamente posible, reglas claras y bienvenidas inversiones extranjeras en el sector minero responsable, es decir, con responsabilidad social, económica y ambiental, responsabilidades de las cuales ya hemos hablado. Muchos se nos quejaron amargamente, hemos pagado justo por pecadores. Sabemos que hay gente que solo utilizó para especular las concesiones, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay gente que explota a los trabajadores, a los pequeños mineros, sabemos que hay gente que no ha hecho nada, ninguna inversión, pero nosotros hemos cumplido con todo y le han reconocido esto. Pero también han tenido que reconocer que ha habido muchísimos más pecadores que justos, ¿verdad? Y eso ha quitado legitimidad a la actividad minera, legitimidad que debemos recuperarla, por el bien de todos, por el bien de ellos, para bajar la conflictividad social. No van a poder trabajar con el nivel de conflictividad social que hay en las áreas mineras. Para poner las reglas de juego claras, para lograr consensos nacionales, era necesario el mandato minero y la dura decisión que tomamos. Bien, luego a las 5 de la tarde nos reunimos con la ministra, la canciller para la agenda internacional, estamos planificando un viaje a Europa. A las 7 nos trasladamos a Manta y a las 8 tuvimos reunión de buró para seguir, perdón, y con asambleístas, el buró político del gobierno de los asambleístas, para seguir tratando aspectos fundamentales de la asamblea como el aspecto poder ejecutivo y también tratar un mandato sumamente importante. Para nosotros uno de los más importantes, que marca el cambio de época, la supremacía del trabajo humano sobre el capital, el socialismo del siglo XXI. Que es acabar con esa alcahuetería, esa explotación laboral que significaban los abusos de la tercerización, la intermediación y los contratos por hora, compañeros. ¿Qué era la intermediación? Señor, lo que hizo Pinto, ¿no? Vengan 100 y pico de trabajadores, trabajen en Pinto, haciendo labores fundamentales, centrales de la actividad del negocio, no secundarias, no brindar guardianía, dar la comida, no. Trabajar con las confecciones. Pero como yo no quiero responsabilizarme de ustedes porque yo quiero ser empresario sin trabajadores, ustedes entonces están aquí como intermediados y pertenecen a la empresa ABC de intermediación. Y no tienen estabilidad, no tienen relación laboral, etcétera. ¿Quién puede aceptar esa sinvergüencería, compañero? Entonces esa alcahuetería más intermediación se acabó. La tercerización se utilizaba para cualquier cosa. Hoy solo se va a poder utilizar para su verdadera naturaleza. Esas actividades de apoyo a la actividad principal del negocio, guardianía, mensajería, limpieza, servicio de alimentos, básicamente esas 4 áreas. Y tendrán responsabilidad de todos modos las empresas donde trabajan estas personas. O sea, si un guardia tercerizado trabaja en un banco, hay un asalto, está herido, etcétera, tendrá que responsabilizarse el banco de ese guardia que estaba ejecutando su actividad laboral en ese banco. Y muchas otras cosas, ¿ah? Repartición de beneficios para los trabajadores tercerizados, etc. Es decir, se corta de raíz toda la explotación, se acaba esa intermediación y se acaba el contrato por horas, otra alcahuetería. Ve, yo no quiero tener ninguna responsabilidad contigo, no quiero tener, pagarte beneficios sociales, etcétera. Te contrato como trabajador por horas y te tengo 10, 12 años así. trabajando tiempo completo. Por favor. Ah, es que ahí nos saltan los supuestamente honestos. No, es que yo tengo una juguetería. En Navidad sí tengo que contratar 3-4 horas diarias a 3-4 jóvenes para que envuelvan regalos. Para todo eso ya hay contratos en el Código de Trabajo, compañeros. Formas contractuales. Contratos por tareas, contratos tiempo parcial, etcétera. Lo que pasa es que esos contratos exigen pagar todos los beneficios sociales. Entonces, basta de alcahuetería. El que le diga con eso se va a generar desempleo, no podemos contratar, etcétera. ¿Es un farsante o es un mediocre que quiere basar la rentabilidad de su empresa en explotación laboral? Y este gobierno no lo va a permitir. Así que esta semana se va a acabar la explotación laboral en el país, al menos en gran parte, no todo, pero en gran parte. Y vamos a dar uno de los pasos más firmes que demuestran, simbolizan el cambio de época. Se acabó la explotación laboral en este país. Y compañeros, ya vamos a tomar medidas con esos empresarios irresponsables que ya están votando a la gente, no se preocupe. Tendrán que enfrentar sus responsabilidades. Basta de sinvergüenza que se disfrazan de empresarios para explotar a los trabajadores. Y compañeros, pero cuidado, ese mandato busca la equidad en las relaciones laborales. Ni explotación a los trabajadores, pero cuidado, tampoco abusos de cierta aristocracia laboral. Por eso en ese mandato también se va a ordenar la revisión de todos estos contratos del sector público donde le han sacado la cabeza ciertas élites sindicales al Estado, es decir, a todos nosotros, porque sus beneficios los pagamos todos los ecuatorianos. En el sector público sepan ustedes que hay contratos donde tenemos la obligación hasta de pagarle la ortodoncia a los nietos de los trabajadores. En distribuidoras eléctricas, que no paguen la electricidad y dos en tres sectores. O sea, ustedes pueden poner un negocio y tampoco pagan electricidad por el contrato colectivo. Y muchas veces lo que hacen es cobrarle a un tercero que quiere poner el negocio, lo ponen a su nombre, no tienen el negocio en verdad los trabajadores, pero sí le cobran para que les pague a los trabajadores por permitirles no pagar electricidad. No sé si me explico adecuadamente. Hay contratos, sepan ustedes, donde se exige. Yo entiendo que se exijan mayores ingresos, estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo, pero que necesite este país más trabajo. Pero ¿quién entiende, por ejemplo, conquistas laborales? Vayan a Cemento Chimborazo. Pagos anuales de vacaciones para el trabajador y 5 miembros más de su familia. Viajes al exterior, etcétera. ¿Hasta cuándo, compañeros? Eso es plata de todos los ecuatorianos. Bonificaciones extraordinarias. Si el 14.º es, ¿cuánto es? $140, algo así. Multiplicado por 10, ¿hasta cuándo? Entonces, en el mandato también se ordenará al gobierno nacional, en el plazo de 180 días, revisar esos contratos leoninos del sector público y acabar con los abusos. Y se anularán todas esas cláusulas que son completos abusos, arbitrariedades, y se buscará reducir esos contratos colectivos, limitarlos a lo legítimo, que la gente busque mejores ingresos, pero que todo se traduzca en salario, no el bonito, no la compensación, etcétera, que resta transparencia, ¿no? Saber cuánto gana cada trabajador sindicalizado. Mejor ambiente de trabajo, seguridad laboral, la guardería para los hijos, son cosas legítimas. Y estabilidad, sobre todo, garantía de que no se los va a despedir y si se los despide, una adecuada compensación. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero que busquen trabajar menos, que busquen aumentarse vacaciones, que tengamos que darle vacaciones pagadas en el extranjero, que tengamos que puestos hereditarios, cosas así, por favor, son verdaderos abusos y eso no lo vamos a permitir. Así que el mandato que va a salir esta semana en honor, si ustedes quieren, al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, es un mandato que busca acabar con la explotación laboral, pero busca la justicia laboral integralmente, es decir, defender los derechos de aquellos explotados de siempre, pero cortar los abusos de esos abusivos de siempre también, compañero. Aquí solo tenemos el compromiso con el pueblo ecuatoriano, con ninguna élite sindical. Y ya nos avisaron, ¿no?, ciertos sindicalistas de siempre, entonces el 1 de mayo va a ser combativo. Combatan lo que les dé la gana, compañero. Ya basta, pues vayan a asustar a otros. Te invito al pueblo ecuatoriano también el 1 de mayo, no a ser combativos, a un desfile de paz, de alegría, respaldando al gobierno, diciéndole sí al futuro del Ecuador, y basta a los abusos, vengan de donde vengan. Porque aquí han abusado los empresarios, pero también ciertas élites sindicales, ciertas élites laborales, que distorsionando esa sagrada palabra que se llama sindicalismo, organización laboral, para defender sus derechos, lo que han hecho es con eso imponer abusos inadmisibles. Y eso, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, también se va a acabar, compatriotas. Bueno, eso estuvimos tratando en Manta también como hasta la 1:30 de la mañana. Creo que 1:30 salimos, ¿verdad? De ahí a dormir en la base Manta. A las 7 de la mañana tuvimos el desayuno con el personal de la base aérea de Manta. Un fuerte abrazo a todos los compañeros allá. Rico desayuno. A las 8 tuvimos el vuelo de Manta a Machala. Ahí fue que cuando llegué por el cansancio, la gripe, porque ando como 15 días con gripe, y parece que me ha cogido la garganta, ya se ha creado una infección. Tuve un fuerte dolor de oídos, entonces pedí al médico de la brigada donde llegamos, ¿verdad? De la base que está en Machala. Bueno, me vio la irritación a la garganta, una faringitis, y me dio me inyectó un antibiótico. Y ahí estaba, pues, cierta cámara, creo que era Ecuavisa. Y tienen que hacer noticias, entonces vieron salir al médico. Bueno, yo creo que lo han hecho con buena intención, pero en verdad no fue absolutamente nada serio, compañero. Y no fue estrés, fue una fuerte gripe. Y ya le digo, aquí seguimos andando, ¿no? Sin ningún problema. Bien, a las 9:15 llegamos a Machala y tomamos el helicóptero para Piñas, en verdad. Tuvimos que aterrizar en Piñas porque en Zaruma es muy complicado por las montañas. A las 10, pues, empezamos a entrar a Zaruma. Me tuve que bajar del carro y me demoré como una hora y media hasta llegar al lugar donde estaba reunido el gabinete, porque qué fiesta popular que se armó. Además, aquellos que no han tenido el privilegio de conocer Zaruma, quiero decirles que esto es una ciudad tremendamente especial, con sus callecitas angostas, preciosas, sus casas de madera tremendamente antiguas. Esto me recuerda a muchos pueblos de Europa, ¿verdad? Aunque le falta a esos pueblos de Europa lo que tal vez es inigualable en Zaruma, la calidad de su gente, esa gente linda que con tanto cariño nos recibe. Entonces, por esas calles estrechas, maravillosas, nos demoramos como 1 hora y media hasta llegar al lugar del gabinete. Y bueno, estuvimos trabajando de las 11:30 hasta las 9:30 de la noche, por eso llegamos un poquito tarde al acto que nos habían preparado. Cerca de 10 horas y media, 11 horas, en reunión de gabinete tratando los problemas nacionales. Ya les voy a decir algunas cosas que hemos decidido. En todo caso, luego tuvimos la noche cultural, como siempre, pues una tremenda expresión de alegría, tremenda expresión de arte, tremenda expresión de cultura, ¿no? Muchísimas gracias a todo el Oro, porque hubo representación de todos los cantones, por esa expresión de cariño y de belleza, de arte y de cultura. Bien, y hoy día a las 6 de la mañana, pese a que había un poco de llovizna, salimos a andar en bicicleta 13 kilómetros hasta Piñas, ¿verdad? Los primeros 6 kilómetros facilitos, pura bajada, ¿no? Pero después la subida. Pero llegamos, llegamos. Y más encima, cuando llegamos a Piñas, de nuevo subida. Y si están en el carretero solito, pueden parar un ratito a descansar. Pero delante de todo el pueblo de Piñas, papelón, pues parar. Y ya el último, pues después 1 hora y cuarto de bicicleta. Pero llegamos al mercado en bicicleta, pregúntenle. Y no descansamos, solo paré para atender a los queridos compañeros que venían de la parroquia. Se me fue el nombre. ¿Quién se acuerda de la parroquia? Guanazán, compañeros, perdonen, Guanazán, son nombres medio difíciles para mí, que habían salido 12 de la noche, Guanazán, bienvenidos, perdonen el lapsus, que habían salido 12 de la noche viajando 150 kilómetros para venir a vernos. ¿Cómo no iba a parar para saludarlos, tomarme una foto? Y me sirvió para descansar un poquito, porque en verdad sí estaba bien cansado. Pero llegamos. Y en Piñas, en el mercado, tremendo, tremendo tigrillo, ¿verdad? El verde majado con quesito, muchas veces con chicharrón. El maní molido, que es típico de Piñas. Molloco es verdad también. El molloco de maní, la carnecita asada. Tremendo jugo de naranja riquísimo, purito. Café de Zaruma, imagino que ese café era de Piñas, también igualmente rico. Así que un inmenso abrazo a todos los compañeros y compañeras del mercado de Piñas y muchas gracias. El problema es que con esos desayunos, lo poco que pierdo en calorías por el ciclismo, lo gano de nuevo por el desayuno. Y si tengo tiempo, después de la cadena radial y antes del almuerzo con las autoridades de la provincia, pasaré visitando a mis buenas amigas, a doña Mary y tantas amigas queridas aquí en el mercado de Zaruma, que fueron de las primeras en darnos su total apoyo y siempre nos han tratado con un inmenso cariño. Así que aunque sea de darles un abrazo a los rapidito, intentaré después de la cadena radial. Y estamos aquí ya, compañeros, a las 8:30 nos hemos reunido con las autoridades locales, prefectos, gobernador, alcaldes, Y por eso, como eran muchos, nos demoramos un poquito y llegamos con un poco de retraso a la cadena radial. Ya saben que detesto la impuntualidad. Pero aquí estamos informando a nuestros mandantes de lo que hemos hecho. De aquí, de tarde, compañeros, luego del almuerzo, me han invitado a visitar una compañía minera, ni siquiera recuerdo el nombre, y después visitaremos Portobelo. Vamos a empezar un plan de descontaminación del río Portobelo, tremendamente contaminado. Vamos a revisar qué pasa con el subcentro de salud de Portobelo, que estaba construyéndose una zona de riesgo, y buscar las soluciones. Entonces, Portobelo, 3, 4 de la tarde, 4 y media estaremos por ahí, y después viajaremos a la ciudad de Guayaquil, donde anoche pues tengo un encuentro con mis amigos de la promoción 33. Perdón, a las 7 de la noche inauguremos el puente Patria sobre Estero Salado, a la altura de calle 38. 6 años creo que se ha estado construyendo ese puente. Y el gobierno de Revolución Ciudadana lo acaba en 15 meses. Con un poco de retraso, ¿eh? Significa que tenemos que seguir avanzando. Se había planeado para finales de octubre. Nos hemos demorado cerca de 6 meses, pero no los 6 años que se demoraron otros gobiernos. En todo caso, quiero decirles una cosa muy clara. La labor del gobierno central no es construir puentes en ciudades. Este puente lo estamos acabando porque era un compromiso del gobierno iniciado. La labor del gobierno es respaldar a los municipios para que hagan los puentes. Entonces, pongámonos claro, porque de repente yo encuentro críticas. El gobierno no hace obras para Guayaquil. La otra vez un editorial, ya que el gobierno no se preocupa y no hace obras por Quito. ¿Quién les ha dicho que el gobierno central tiene que hacer obras en Guayaquil? Tiene que hacer obras en Quito, Cuenca, Machala. Esos son los gobiernos locales, compañeros. Nosotros tenemos que preocuparnos de las grandes políticas nacionales, los sectores estratégicos, los puertos, aeropuertos, de la red vial principal, del sistema de educación, de salud, pero no del adoctrinamiento de calles, no de los puentes. Esos son los gobiernos locales. No se dejen confundir. Y por tanta anarquía y desinstitucionalización, es que esto ha sido un caos. Entonces, compañeros, estamos poniendo la casa en orden. Pero lo que sí vamos a acabar es con las cosas iniciadas y con los compromisos adquiridos, entre ellos con este puente que ha quedado precioso sobre el Estero Salado a la altura de la calle 38. Es más, para que no duden de mi espíritu democrático, con este puente se podrá llegar más rápido al Estadio de Barcelona, ¿verdad? Pero ya no es, ¿cómo es? Ya no es Estadio Barcelona, ya no es el Monumental, se llama Banco del Pichincha. También puede llegar más rápido a retirar del cajero automático del Banco del Pichincha su platita. A ver, compas, algunas cosas importantes. Bueno, pasaremos por Portobelo, 3, 4, 4 y media, y trabajaremos un par de horas con algunos ministros en Portobelo, un inmenso abrazo allá. La Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana está sacando estas biografías populares, cuentos también populares, El Demonio Indígena, Lorenza Bemanay, Takuri, esos héroes medio incógnitos, medio desconocidos, ¿no? Porque la historia tradicional nos puso como héroes incluso a los invasores, por ejemplo, Francisco Pizarro, Benalcázar, etcétera, y nuestros héroes indígenas y tantos héroes cotidianos. Entonces estamos rescatando esa memoria, estamos rescatando lo nuestro, ¿no? Antonia León y Velasco, la bandola, sobre todo rescatando a tantas mujeres heroicas que ha tenido nuestra historia. Fernando de Aquilema, el gran señor. Entonces, felicitaciones a Manuela Gallegos por esta iniciativa. Bueno, qué lástima, ¿no? Aquí también tenemos una noticia que ustedes sabrán juzgar. El inefable Gilmar Gutiérrez con Fausto Lupera yendo a pedir información al gobierno colombiano para tratar de relacionarnos con la FARC, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Pobres mediocres! ¿No? ¡Qué bajo que han caído! La historia sabrá ponerlos en su lugar. Verán cómo en las próximas elecciones definitivamente el pueblo ecuatoriano echa a estos pobres hombres al tacho de la basura de la historia, ¿no? La historia los jugará, compañeros, a estos traidores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mediocres! Por mí que revisen lo que quieran, pero lo que es inaudito es que vayan donde el agresor a pedir información para atacar al agredido, para abrirnos otro frente, ¿no? Es como que si George Bush, después del 11 de septiembre del 2001, vaya a preguntarle a Al Qaeda qué información tiene. Por favor, qué vergüenza. Pobre gente, créanme que no me da rabia, me da pena, ¿no? Verlos tan mediocres, tan desesperados. Pobre gente, se querrán ellos mismos. Pobrecito. Ustedes lo sabrán jugar. Precio del banano. A ver, señores exportadores, basta. Hace 2 semanas están haciendo lo que les da la gana con el precio oficial del banano. Si eso hacían en otros gobiernos, entiendan que ya hay gobierno y ya hay presidente. Me bajan el precio del banano y los mando presos, señores exportadores. Ya 2 semanas lleva esta situación. El precio oficial está en 4.60, me parece. Lo están comprando a menos de $2, $4.70. Si es que no pueden pagar más, no exporten, no compren, pero no incumplan la ley, no incumplan la disposición del gobierno, o se van presos. Basta, exportadores, a pagar el precio oficial. No se preocupen, productores, desde el lunes empezamos con una serie de controles y no pagan el precio oficial, se van presos, se los sancionará, incluso se les quitará los permisos. Ya basta de tanto abuso, ya basta de tanta anarquía, ya basta de tanto incumplimiento. Es que no podemos pagar más. Entonces, suspendan el negocio 2-3 meses hasta que puedan cumplir la ley. Pero con ese pretexto no me van a pisotear la ley, no van a pisotear las decisiones de este gobierno. Y cuidado, vienen con otras trampas, ¿no? Que no te acepto el banano si no me pagas esto y no dices nada. O sea, dices que sí te pagué el precio oficial. Señores productores, a denunciar al Ministerio de Agricultura, a denunciar a los directores provinciales del MAGAP, si es que hay esta sinvergüencería, si es que son amenazados, etcétera, tengan todo el respaldo del gobierno nacional. Señores exportadores, paguen el precio oficial o aténganse a las consecuencias. Y ustedes saben que no hablamos por gusto. Aténganse a las consecuencias. Y ojalá después no salgan con que atentado a la libertad de empresa, a la propiedad privada, etcétera. Aténganse a las consecuencias si no cumplen con la ley. El precio oficial de la caja de banano es 4.70 y eso es lo mínimo que se puede pagar. Si no pueden pagar eso, cierren la puerta durante los meses que sean necesarios hasta que lo puedan pagar, pero no vamos a soportarle que incumplan la ley. Bien. Un punto importante, compañeros. A ver, aquí algo muy importante. En el gabinete de ayer y a petición de la ministra de Turismo, el sector turístico, que es muy importante, genera mucho mano de obra y muchos encadenamientos productivos. Aquí tengo los datos, pero no quiero cansarlos con eso, con datos técnicos. Ha sido muy golpeado este año por las inundaciones, por el mal estado de las vías, por la fuerte temporada invernal. Semana Santa, Carnaval, no tuvieron el impacto que normalmente tienen estos feriados. Y no solo eso, no habrá feriados hasta octubre del 2008, porque la mayoría de feriados que siguen, 24 de mayo, etcétera, caen en fines de semana. Por esa razón, después de un análisis técnico responsable, sesudo, hemos decidido declarar un puente vacacional, y no sé si ya tenga Vicente Peralta el decreto para firmarlo aquí delante del pueblo sarumeño, un puente vacacional jueves 1 de mayo, viernes 2 de mayo y el fin de semana sábado y domingo. Es decir, habrá 4 días seguidos de vacaciones y le pedimos a todos salir con su familia, visitar tantos lugares hermosos que tiene la patria y aquello, entonces reactivará la economía, sobre todo el sector turístico. Por supuesto, el dejar de trabajar un día también perjudica la actividad productiva por otro lado, pero ese día tendrá que recuperarse de manera obligatoria el sábado 17 de mayo. Te voy a ponerle mucho entusiasmo. Hoy más que nunca, Ecuador necesita trabajo. Entonces, ese 17 de mayo, ponerle mucho entusiasmo para recuperar el día perdido. Pero vamos a hacer puente el próximo fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, para reactivar un poco el sector turístico y generar la economía nacional. Está el asesor jurídico de la presidencia. Pedirle que se ponga las pilas, porque él sabía que teníamos que firmar. Bien. Un abrazo para Wuhan. Ya iniciamos el dragado en Wuhan, ¿verdad? Compromiso presidencial. Hace un mes y medio visité Wuhan, ya está la draga ahí, compañero. Y también la tenemos en Salitre y vamos a mandar a Vinces, a Baboyo, a Daule, etcétera. Estamos trayendo más dragas, no habían suficientes en el país. Bien, aquí estamos hablando en serio, compañeros. Se acabó la época de los farsantes. Bien, hemos hablado ya sobre el mandato minero, sobre subida de precios, sobre el mandato de tercerización, y son todos los puntos que les quería mencionar, compañeros. Y aquí estamos. Seguimos en la querida Saruma. Vengan a visitar Saruma. Ojalá en este feriado, aquellos que no conocen todavía el alto, la zona alta del Oro, que es preciosa, y particularmente Saruma, vengan a visitar Saruma, que esto es una maravilla, compañero. Y más maravillosa aún, su gente. Y si me permiten, con todo respeto para los sarumeños, las mujeres sarumeñas son guapísimas. Así que también vengan a disfrutar de la belleza de la mujer sarumeña. Señor presidente, tenemos con nosotros a Manuel López García, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería de Saruma. Él representa a más de 600 trabajadores de la minería. Muy buenos días. A nombre de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, de la Cámara de la Pequeña Minería de Zaruma, de las organizaciones mineras del Cantón Zaruma, de Portobelo, del Distrito Minero Portobelo-Zaruma. Zaruma tiene una historia de más de 500 años, señor presidente. Quiero decir, con el permiso de ustedes, al pueblo zarumeño, al Ecuador, y por qué no al mundo entero, de que este gobierno es un gobierno de la revolución ciudadana, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de soluciones. ¿Por qué le digo de puertas abiertas? Porque conjuntamente con las autoridades que regulan la minería y las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y los asambleístas, hemos elaborado el mandato minero a favor del pueblo ecuatoriano, para el progreso del pueblo ecuatoriano. En este gobierno, todos los ecuatorianos nos hemos convertido en asambleístas. Antes solamente los diputados elaboraban la ley. ¿Por qué les digo? Porque he participado como presidente de la Cámara de la Pequeña Minería de Zaruma, conjuntamente con más compañeros, en diferentes foros, en diferentes reuniones de diálogo para llegar a acuerdos para hacer el mandato minero. Quiero pedirle, señor presidente, que nos siga tomando en cuenta para elaborar el instructivo para aplicar este mandato minero. Que nos tome en cuenta para la elaboración de la ley de minería y su reglamento. Porque los mineros del Ecuador, de mi patria, trabajamos con las manos, con la mente y con el alma, señor presidente, para que este país progrese. Gracias, Manuel. Sí, un inmenso abrazo a los pequeños mineros, medianos mineros. De ellos no se ha suspendido la actividad, pero es claro que tenemos que organizarnos. Hablemos frontalmente y transparentemente, Manuel. La pequeña minería es más contaminante que la gran minería. Portobelo, por ejemplo, todo el río está totalmente contaminado. Ya vamos a empezar un programa de descontaminación. Entonces nosotros vamos a apoyar como los que más la pequeña minería, pero tenemos que organizarnos, tecnificarnos, tener controles más rigurosos, etcétera. Y no hay que estigmatizar a la gran minería. También hay lugar para esa gran minería responsable. Por supuesto, respetando los derechos de los mineros, pequeños mineros. Lo que nunca vamos a aceptar es lo que había sucedido. ¿Cuántos años llevas tú de minero, Manuel? De minero, 15 años y 12 años de dirigente minero. Trabajando. ¿En dónde trabajas exactamente? En Muluncay, en la Asociación de Mineros Muluncay. La primera organización del país. Y de repente, que venga alguien, no, esta concesión ya es mía, páguenme el 50% de lo que ganan. Esa explotación nunca la vamos a permitir, Manuel. Y otra cosa muy importante. Ya con este fuerte mandato minero, en defensa de los pequeños mineros, en defensa de la soberanía nacional, poniéndole un alto a todos los abusos que hubo de algunas grandes empresas, otras son muy responsables, ya hay gente que dice, bueno, se acabó la minería, vamos a invadir ahora sí a la gran minería. Cuidado, compañero, cuidado. Aquí vamos a aplicar la ley. Ah, no es que nosotros apoyamos al gobierno. Bueno, si nos apoyan, respeten la ley. Que nosotros simpatizamos con ustedes, no simpaticen tanto, simpaticen cumpliendo la ley, ¿ya? Entonces, aquí hay gente que ha hablado de invadir los proyectos mineros, las concesiones mineras que se han extinguido. Cuidado, compañeros, cualquier invasión, cualquier ataque a la propiedad privada será respondido con todo el rigor de la ley. Eso es delito, es penal, es un juicio que tiene 2 años de cárcel. O más incluso. Entonces, compañeros, el Estado garantiza a esas compañías que se les han suspendido sus actividades hasta que se haga el nuevo marco regulatorio, la integridad de sus bienes, de sus terrenos, etcétera, legítimamente, legalmente obtenido. Y cuidado, alguien perdido, peregrinamente se le ocurre la idea de que con el mandato minero pueden tomarse esas instalaciones, esos terrenos, etcétera. Entonces, por favor, ténganlo muy claro, tenemos versiones de que se intenten invasiones a las empresas mineras, se hará cumplir la ley. No es que nos gusten, no nos gusten las empresas mineras, pero hay una ley que prohíbe esas cosas, que nos obliga a respetar la propiedad privada, además por convicción, la propiedad privada debe ser respetada, ¿cómo no? Y el Estado protegerá la propiedad privada y hará cumplir esa ley. cualquier intento de evasión, cualquier medida de hecho, será tratado con todo el rigor de la ley y a sus dirigentes mandados a la cárcel, compañero. Gracias al compañero Manuel López García. A continuación tenemos a Jaime Armijo Rosillo, presidente de las juntas parroquiales de Zaruma. Son 9 juntas parroquiales y constituyen el 60% de la población del cantón. Señor presidente, bueno, recibo un cordial saludo del sector rural de los campesinos chazos de este cantón, que le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar acá en esta linda tierra. Señor presidente, si bien es cierto, no solo por falta de trabajo emigran nuestros ciudadanos a las ciudades o fuera del país, sino también es por las situaciones en que se vive, con pésimas carreteras, sin servicios básicos, sin infraestructura deportiva, etcétera. Mi pregunta, señor presidente, ¿qué va a hacer usted para canalizar los recursos y lleguen directamente al sector rural para que sean invertidos y no se queden estancados en municipios ni en consejos provinciales? A ver, Jaime, usted se ha quejado de que hay migración por falta de camino, por falta de infraestructura deportiva, educación, salud. Les pregunto, ¿somos nosotros los que hemos causado esa tragedia o somos los que estamos solucionándolo? Entonces hay que diferenciar. Recibimos un país destrozado y estamos tratando de sacar adelante y estamos avanzando. Ya el país no está en decadencia, está saliendo, pero falta mucho todavía por hacer. Ahora, ¿tú quieres que arreglemos las carreteras rurales, todas esas cosas, sin que se pase por los municipios y gobiernos provinciales? Por el contrario, queremos fortalecer esos municipios y esos gobiernos provinciales para que cumplan con su labor, que es como debe hacer. Uno de los problemas que ha habido es esa desinstitucionalización. De repente tenemos municipios que pagan profesores, pagan médicos, cuando eso es labor del gobierno central, y de repente tenemos gobiernos centrales adoquinando calles, cuando eso es labor del municipio, y todos perdemos. Y era una politización, una demagogia, un clientelismo terrible, sin políticas claras. A ver, le doy a este alcalde para que haga la carretera, o voy directo a hacer la carretera rural, porque quiero ganar votos en este sector. En este sector ya sé que no puedo obtener votos, no le doy nada. Así perdemos todos. Institucionalicemos el país, respetémonos entre las diferentes instancias de gobierno, gobierno central, provincial, cantonal, parroquial. Planifiquemos y responsablemente, como le está haciendo el gobierno central, respaldemos a cada actor para que pueda cumplir con su deber. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Hemos dado un tremendo impulso al BEDE para convertirlo en Banco del Desarrollo Local, el Banco de los Gobiernos Locales. A través del BEDE se le está dando plata a los consejos provinciales, como mencioné hace un momento, a los gobiernos municipales, para que puedan hacer esas obras. Ahora, la Junta Parroquial le organice y obliguen a que cumplan. A los consejos provinciales se les acaba de dar $3 millones. Yo cuando voy, como la gente no tiene por qué saber eso, ¿no? Me dicen, presidente, mire este carretero, este camino destrozado. Entonces, ese camino no le corresponde al gobierno si es la red vial, si no es la red principal vial. Le corresponde al Consejo Provincial. Entonces, ya le hemos dado fondos a los consejos provinciales, sean ustedes los primeros en velar para que esa plata no quede en el Consejo, sino que vaya en obras para beneficio sobre todo del sector rural. Pero actuemos organizadamente, mi querido Jaime, o todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde, entre ellos ustedes, ¿ok? Agradecemos a Jaime Armijos y tenemos aquí a Gina Aguilar, presidenta del Movimiento de Mujeres de Portobelo. Ella ha logrado el apoyo de todas las mujeres de la provincia y ha creado el programa de alimentación solidaria con 17 productos a bajo precio. Gina, por favor, como presidente. Muy buenos días, señor presidente. Reciba un cálido y afectuoso saludo de las mujeres del Cantón Portobelo y de toda nuestra querida provincia del Oro. Justamente un sector, mujeres, puntales básicos para la revolución ciudadana. Y en ese marco, en la reunión que tuvimos en la provincia del Oro, en Machala concretamente, conseguimos su sensibilidad, esa hermosa sensibilidad suya para reconocer la discriminación que vivimos nosotras las mujeres. Y en ese marco maravilloso, hermoso de esa mañana, se hizo algunos compromisos a favor de nuestros intereses estratégicos y necesidades sentidas, como la creación del Banco de la Mujer. Porque las mujeres no somos sujetas de crédito. Las cajas de ahorro que se vienen realizando, conformando, aún no tienen la legalización que permita un crédito más eficiente, más directo a las mujeres pobres, que es las que más lo necesitamos. La ley de maternidad gratuita, que necesita mayor impulso para que de veras realmente tengamos una salud integral, las madres, los niños y niñas en las edades de 0 a 5 años. Y el asunto de la violencia, como aquel día quemó la correa, en sinónimo de que no va a haber más violencia y va a impulsar políticas que prohíban, que definitivamente erradiquemos esta violencia que cada día aumenta en las comisarías y en todas las ciudades, la violencia que va en aumento y no tenemos medidas suficientes, aparte de las legales, para irlas frenando. La pregunta concreta, señor presidente, ¿qué políticas públicas se están estableciendo desde el gobierno? Más aún cuando existimos organizaciones que estamos haciendo un trabajo voluntario, solidario, con escasos recursos y sin mayor apoyo. ¿Qué políticas públicas que realmente empujen al cumplimiento de todos estos derechos que las mujeres queremos para tener esa patria nueva que junto a usted soñamos? Gracias, Gina. Bienvenida. Recuerdo muy bien el encuentro con usted en la segunda vuelta electoral. Me reclamaron de que, ¿se acuerdan? El símbolo de la primera vuelta era darle correa, yo iba con una correa en la mano, que eso podría impulsar la violencia intrafamiliar, porque aquí los padres acostumbran castigar a sus hijos a correazos, lo cual es terrible, y yo quemé ese día mi correa delante de todas ustedes. No recuerdo sinceramente los compromisos, yo normalmente no acostumbro firmar compromisos, porque mi palabra vale más que cualquier documento firmado. Pero lo que sí, el compromiso de siempre, acabar con esta discriminación, buscar lo mejor para la mujer de la patria. Creo que hemos dado pasos importantes. Por primera vez en la historia hay equidad de género en el gabinete, para empezar. Eliminamos este título de primera dama, que era sexista. Si hubiera una mujer de presidente en el Ecuador, que ojalá pronto lo haya, no va a haber el puesto de primer caballero, ¿verdad? Es sexismo. Además, que ¿cuál es el mensaje que se manda? La primera dama dirigir el INFA a hacer obras de caridad. El hombre, sí, a los asuntos de Estado. Entonces hemos acabado con eso y somos el primer país a nivel mundial en acabar con eso. Además que es antidemocrático. El que gané las elecciones soy yo, no mi esposa. ¿Por qué mi esposa debe tener un cargo público solo por ser mujer mía? Todo el mundo reclama el nepotismo. No, cuidado, pone a su hermano, a su primo. Pero eso era nepotismo institucionalizado. La esposa del presidente, presidenta del INFA. ¿Qué sentido tiene todo eso? Entonces estamos acabando con todos esos anacronismos. Pero cuidado, mi querida Gina, cae en la trampa neoliberal, donde caen muchas veces, por ejemplo, los compañeros indígenas. ¿Qué hizo el neoliberalismo? Buscad que el mercado impere y el resto será por añadidura. Que el mercado sea el que organice toda la sociedad, sálvese quien pueda. Y aquellos pobrecitos que quedaron fuera del sistema central, que no son competitivos, que son marginados, es decir, indígenas, mujeres, etcétera, hagámosles ahí unos consejitos, consejos de pueblos indígenas, con AMU, para que los atiendan y no se quejen. Cuidado, caemos en esa trampa. Esa fue la trampa del neoliberalismo. Es hacer un modelo excluyente y a los excluidos, para que no se quejen mucho, hacerles consejitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que esas políticas de género, esas políticas étnicas, esas políticas, ¿cómo se llama? Edades. Bueno, generacionales se pueden llamar, tienen un nombre técnico, etarias, muy bien, gracias Diego, ya sean transversales, estén en todas las políticas públicas, no que no haya política pública, todo sea oferta y demanda, y los pobrecitos que quedan afuera, como sabemos que las mujeres van a ser discriminadas, los negros van a ser discriminados, los indígenas van a ser discriminados, hagámosle unos consejitos para unos microproyectos y que no se vivan quejando. Cuidado, caemos en esa trampa. Aquí deben ser transversales todas las políticas públicas. Por eso en la nueva organización de Estado que estamos planteando, ahorita, por ejemplo, presidente, ministerios, subsecretarías, direcciones, CONAMU. Y atiéndame por ahí algunos proyectitos. Entonces lo que queremos hacer es grandes consejos, consejo de género, consejo etario, consejo de nacionalidades, consejo del trabajo, consejo de discapacitados, que garanticen arriba el ministerio, que garanticen que en todas las políticas de los ministerios y todas las políticas públicas esté la dimensión de género, la dimensión etaria, la dimensión de nacionalidades, la dimensión de respeto al trabajo, la dimensión de discapacitados, respeto a los discapacitados. Sobre los proyectos concretos, te insisto, eso es lo importante. Banco de la Mujer, realmente no recuerdo haberme comprometido a eso. Puede ser que me olvide. Ve, Rosa, yo no soy un mentiroso. O sea, si es que estaba grabado, vamos a ver. exploramos esa posibilidad porque en Venezuela, con Ricardo Patiño, que tiene Venezuela un banco de la mujer, pero creemos que no es la solución óptima. Te insisto, lo importante es que todas las políticas públicas se obligue a dar crédito a las mujeres, empezando por la banca pública que ya tenemos, Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, BEDE, Banco de la Vivienda, etcétera. Y eso, perdóneme, no es cierto lo que están diciendo ustedes, compañeras. Por ejemplo, las beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano automáticamente y ahora electrónicamente pueden obtener un crédito en el Banco Nacional de Fomento. Usted, señora, si me dice no, con todo respeto, digo, está equivocada o está mintiendo, porque ese programa ya está. ¿Usted recibe el Bono de Desarrollo Humano? Entonces diga, no sabe, pero no diga que no es cierto, por favor. Entonces, eso ya se está haciendo. Además de que dignificamos ese Bono de Desarrollo Humano que era asistencialista, precisamente en la traición del neoliberalismo. A las pobrecitas mujeres démosle caridad, ¿no? No, ahora lo enfocamos como retribución a ese inmenso trabajo que realizan las mujeres más pobres de la patria dentro del hogar. No es una caridad, es una retribución. Y con ese bono pueden pedir automáticamente un préstamo en el Banco Nacional de Fomento. Estamos haciendo importantes trabajos de crédito en el programa Hilando el Desarrollo, organizando mujeres en talleres artesanales, etcétera. Entonces, sinceramente, no creemos que se requiera, vimos la experiencia venezolana, no creemos que se requiere un banco de la mujer. Podemos, si quieren, reunirnos y repensarlo, pero le insisto, tengan la certeza que todos estamos en el mismo barco y buscamos la manera más eficiente de, que, como usted bien decía, acabar con la discriminación que por tantos años ha tenido la mujer. Con respecto a la ley de maternidad gratuita, les voy a ser muy sincero y ojalá que entiendan lo que le digo. Esa es otra trampa del neoliberalismo. Les pregunto yo, si funcionara adecuadamente el Sistema Nacional de Salud, ¿se requeriría ley especial para maternidad gratuita? Todas las mujeres deberían ser atendidas gratuitamente en las maternidades públicas. Incluso la Constitución dice que la salud pública debe ser gratuita. ¿Para qué se necesita una ley de maternidad gratuita? Ojalá que pronto esta ley no se necesite para nada, porque cualquiera de ustedes puede ir a parir en un hospital público con los mejores cuidados y absolutamente gratuito. Hacia allá apuntamos, compañeros. Esta ley propone una serie de preasignaciones, etcétera, para garantizar que se va a atender gratuitamente a las madres en cinta. Señores, ese es un deber constitucional. Tener que hacer una ley para algo que ya está establecido claramente en la Constitución grafica muy bien lo que ha pasado en el país, que no se ha respetado esa Constitución. Vamos a un sistema público de salud de excelente calidad y absolutamente gratuito. Y ojalá que pronto no se requiera ya esta maternidad gratuita. En todo caso, violencia familiar. Hemos dado pasos importantes. Se hizo el comité, no sé si recuerden cómo se llama, con la ministra Yanet Sánchez. Somos los primeros países en América Latina para... Muy bien, compañeras. Lastimosamente eso no se resuelve con decretos ni con leyes más duras. Ayudan leyes más duras y decretos. Eso se resuelve con cambio cultural. Sean las primeras en rechazar esa... El presidente de la República tampoco quiere violencia, compañera. El presidente de la República tampoco quiere violencia ni explotación sexual y estamos luchando... ¡Ay, las políticas! Somos de los primeros países en América Latina a implementar esa política. ¿Te acuerdas cómo se llama el consejo que creamos, Gina? En Quito lanzamos estas políticas. No sé si Yanet Sánchez esté aquí para que nos recuerde todo eso. En todo caso, todavía nos falta poner más juzgados de la mujer y la familia. La demora no ha sido nuestra. La demora fue la Corte Suprema de Justicia. Le hemos dicho, díganos cuántos necesitan y ponemos los juzgados, pero esperamos que con el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eso sea más expedito. Ya se está planificando la creación de nuevos juzgados. Hay cualquier cantidad de juicios por alimentos, de violencia intrafamiliar acumulados. Entonces vamos a hacer eso. Todos esos programas de casa, etcétera, lo está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Las políticas hay, las acciones hay, pero compañeros, no nos engañemos. Esto para acabar la violencia intrafamiliar, por más que griten nuestros queridos niños acá, manejados por la señora directora ahí, no es cuestión de leyes o decretos, es cuestión de cambio cultural. No es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de todos. Si desde la casa se le enseña que a las niñas, a las hijas, que los hijos tienen que estar sentados y ellas tienen que estarles sirviendo, ya se les está encasillando, ¿no? A ser explotadas, a ser abusadas, etcétera. Necesitamos un cambio cultural. Rechacen ustedes esta forma de violencia. Olvidémonos de eso que era muy tradicional, sobre todo en el mundo indígena, ¿no? Aunque pegue, mate, marido es, pues. Compañeros, todos tenemos igualdad de derechos, todos tenemos igualdad de deberes. Son ustedes, jóvenes queridos, estudiando, preparándose, los que acabarán con estas prácticas. Del gobierno, tengan todo el apoyo, pero con toda honestidad les voy a decir, con leyes y decretos no se acabará el problema. Se acabará sobre todo con la resistencia activa de todas las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes de la patria, y obligando a cambiar estos códigos. De que el esposo puede pegar, maltratar y hay que aguantarlo porque marido es, puede salir a emborracharse en las juergas porque marido es, puede tener dos, tres mujeres porque marido es, pero ay, si la mujer tiene dos o tres maridos, pues ahí sí, ¿cómo la llamamos? Y cuidado, ¿ah? No significa entonces que para empatar el partido tengan dos, tres maridos. Significa que todos debemos guardar fidelidad y seriedad en el matrimonio. Todos tenemos igualdad de deberes y derechos, compañeros. ¿Ok? Gracias a Gina, al doctor José Ignacio Ordóñez, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios. Él participa desde hace un año en el programa de siembra de café impulsado por el Consejo Nacional Cafetalero, que busca justamente la sostenibilidad de las fincas cafetaleras a fin de evitar el abandono de los campos. Bienvenido, doctor. Señor presidente, reciba un fraterno saludo de las comunidades rurales de los cantones de Piñas, Balsas, Marcabelí, Zaruma, que están preocupados en organizar el sector cafetalero. Con este antecedente, señor presidente, nosotros necesitamos que se abra la posibilidad en el Banco de Fomento de líneas especiales para los productores cafetaleros y así mantenerlos y estimular el crecimiento del sector, señor presidente. No hay ningún problema, compañero. En el plan agrícola que se presentó hay un programa para impulsar el café, pero no hay ningún problema. Es más, no sé si ya está hecho, porque había líneas especiales. Si no había, si no está hecho, inmediatamente lo hacemos. En eso no hay ningún problema. Tengan todo el apoyo en cuanto a crédito para sacar adelante sus productos, compañero. Señor presidente. Gracias. A ver, compañero, mire, ahí hay un claro ejemplo de lo que pasa en nuestro país. Bienvenidos estudiantes de medicina. Pero de acuerdo a lo que me informaron, probablemente necesiten una facultad de ciencias médicas en El Oro. Pero es el Estado el que tiene que construir directamente la universidad con los fondos que le da el Estado. ¿Saben cuánto nos cuesta la universidad ecuatoriana? Claro, se crea un problema y nos ponen ante hechos consumados. Tengo entendido que ustedes les ofrecieron, el nuevo rector les ofreció la carrera de medicina, una facultad de ciencias médicas, no tenía presupuesto y los ha metido en la facultad de ciencias químicas, ¿cómo se llama? Y ahora ustedes reclaman directamente al gobierno la facultad. No, yo sé que lo hacen de muy buena voluntad y los entiendo, pero nos piden esa facultad de ciencias médicas. Fíjense cómo ha funcionado el país, ¿verdad? Tranquilo. Vienen, se ofrece algo de parte de una autoridad, en este caso universitaria, no les cumple, venga gobierno central a solucionarnos. Institucionalicemos el país. Las universidades tienen un presupuesto, nos cuestan un ojo de la cara, más de 400 millones de dólares anuales. Y no me vengan con qué obligación, etcétera. ¿Cuántas necesidades tiene el país? Y no le rinden cuentas a nadie, hablemos también claro. Y estamos conversando con esas universidades porque se necesita una fuerte reforma universitaria en este país. En todo caso, le ofrecieron medicina, no cumplió, gobierno resuelve menos el problema. Institucionalicemos el país. Las universidades tienen recursos, ellos tienen que solucionar ese problema. En todo caso, compañeras, vamos a estudiar el caso con el Ministerio de Salud, con Semplades, y si podemos dar algún apoyo, lo haremos. Pero que quede claro, ¿verdad? Se les ofreció a ustedes por parte del nuevo rector, Facultad de Ciencias Médicas y NANAI. Ustedes nos ponen ante hechos consumados, ustedes son víctimas inocentes de esa improvisación, resuélvalo, señor gobierno. Ojalá algún día el país supere toda esa improvisación y toda esa demagogia, que le llegue al final del día al gobierno central, el gobierno de todos los ecuatorianos. Pero un abrazo solidario a todas las estudiantes de medicina. Me decía algo que no le pagan a los internos. Eso sí es responsabilidad nuestra, ya lo vamos a revisar. La ministra de Salud está aquí atendiendo. ¿Dónde es que están atendiendo el gabinete? En el centro escolar. Pueden ir y hablar con ella. Ya, Vicente. Flash Peralta te voy a poner a ti. Vicente Flash Peralta. Ya hemos de pasar por Juan revisando cómo marcha el relleno hidráulico. No se preocupen. Por si acaso, ¿cómo? Por si acaso querían que vaya a inaugurar el inicio del relleno hidráulico. Algunas asesoras me decían, vaya a inaugurar. Le dije, no sean ridículos. Tenemos que tener 10, 20, 30 de esos proyectos y no hay que inaugurar nada si son las cosas que se vieron hacer hace tanto tiempo, compañero. Hemos de ir ahí para comer la rica fritada y el chicharrón de Juján, compañero. A ver, aquí está el decreto ya para el puente vacacional. Les insisto, 1 de mayo, 2 de mayo y el fin de semana habrá puente. Disfruten de esas vacaciones. Vayan, conozcan nuestro país, vengan a Zaruma, admiren la belleza de Zaruma y de las chicas zarumeñas también. Y recuperamos ese día laborable el 17 de mayo. Vicente. Con su autorización, señor presidente. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, considerando que el desarrollo de las actividades en el país en estos momentos requiere de una intensa reactivación en todos los órdenes para recuperar la capacidad productiva y de servicios en todo el país, que es necesario incentivar las actividades productivas de servicios y familiares en el país y particularmente en esta época, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la República, decreta, suspéndese la jornada de trabajo del día 2 de mayo de 2008 para todos los trabajadores y empleados de los sectores público y privado. Artículo 2. La jornada de trabajo suspendida se recuperará el día sábado 17 de mayo de 2008 sin recargo alguno. Las actividades productivas, de educación, financieras y demás deben desarrollarse en el horario normal de un día de trabajo. Firma Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, Antonio Gagliardo Valareso, ministro de Trabajo y Empleo, y Verónica Sion Montes, ministra de Turismo. En estos momentos el presidente de la República suscribe el decreto mediante el cual se declara el puente vacacional. Ahora un saludo a nuestro hermano Quichua Hablantes, va a ser el resumen de actividades. Está transmitiendo en vivo Ecuador TV, ¿verdad? A ver, enfoca a todo el pueblo zarumeño y del oro en general. Un abrazo a todos a través de Ecuador TV. Señor, esto no es un diálogo abierto, esto es el informe de labores del presidente con actores sociales. Después, si quieren, nos reunimos, pero no en este momento. Adelante, José. Buenos días, Imanayata Kangi, Yaktapushak, Imanaya, Imanaya. Suma, suma, mi cani, Mashi. Ari. Mashna, Emelec Nacional. Emelec Shuk, Sarun. Nima. Sarun Punya. Aska, aska, kushilla, mi cani. Y técnico Ecuador Manta, Manchu, Humberto Pizarro, paika Ecuador Manta, mi can. Hay que ver, pero en buena hora que empiecen bien los chicos. Ari, Shina, mi can. Y Imanayata Kampa, ma, Kampa Warmi. Nyuka Warmi, Belgicapi. Can. Ah, ñaña. ¿Y Maura ñashamon? 4 de mayo. Ah, chusco mayo ñashamon. Ari. Ari, shinami can. ¿Y Huahuacuna, Quitopican o...? Todo el mundo ya me ha votado. Ari. Miguelito, ñuca Guarmiguan can. Ah, ñaña. Belicapi. Ari. Ñuca Sofía. Uh-huh. Tonsupa can. Uh-huh. Y Andomenic Mindo can. Mindopican. Ah, ñaña. Y canca. Ya todo el mundo. Saruma. Yo caga Saruma pican. Y caipi suma guarmi kunatian. Ahí, ahí. A ver, los sarumeños. Este está diciendo que son extraordinarias las mujeres sarumeñas. Denle duro. Lo dijo el señor presidente. Sí, yo pero yo soy repito, alto. Usted es chiquito, le va a dar duro. Yo corro rápido, usted no. Añe mi can. Pagui, pagui, pagui. Chay shinami ñukanchi yakta pushaka kai saruma yakta pican. Y paika kushiria mikan emelec sarun semana nacional tamishashka manta. Shina yata ñukanchi yakta pushaka jueves, viernes. Mana yankanachu kan nincha y mantami kai viernes, kai jueves. Tuku y yakta kunatami riku wishanchi. Shinapi shamu juez sabadoka trabajanami kanchi nirka. Ñukanchi yakta pushaka sábado punja kai cadena kipaka paika shuk hatun tantaritami charirka chaypimi ima shina ashtawan barishka kunata parlarka. Shinapish karu llaktapi China India chaypimi ashtaka mikunata ministin chaymantami ashtaka balikun nirka. Shinallata yana kurika ashtaka balinmi chaymanta tukuy ima mikuna kunaka ashtawan balin nirka. Shinami kaiman ministra Natalie Serika shamurka y paika nirka ima shinami killan ishkay patsak chuskuchunga pusuak katuna pambakuna tiashkata chaypimi katuna kunaka mana yapa balishka kan nirka. Lunes punja, ñukanchi yakta pushaka karondelet pimi karka, chaypimi Cristina Fernández, Argentina, manta yakta pushakta chaskirka, ashtaka panga kunatami kilkarka, y shinayata ñukanchi yakta pushaka, shukilka chishka rumitami, kilpashkata anchuchirka, chayka Coca-Cola Sinclair nishkatami, michata yakuan rurangapa chayshina rurarka. Hipama ñukanchi yakta pushaka, orden de José de San Martín nishka, walkarinatami chaskirka, shinariata paipa shukta, walkatami Cristina Fernández mancurka. Ña chunga sukta horas tukukpika, yankachi wasiu kunawami tandarirka, paikunaka Argentina mantami karka. Shinapash tutapika ñukanchi yakta pushaka, manta mangmi rirka chaypimi, anta surkuna manta rimarka, ñukanchi yakta pushaka, anta surkunataka, rurranami kanchik nirka. Martes punja ñukanchi yakta pushaka, venezolana de televisión nishka Tania Díaz Wangmi chaypi parlakurka, parlashka kipaka, wakin Luillay kunatami charirka. Shinapis ñukanchi yakta pushaka, Plan Colombia nishkaman mana yaykushunchu nirka. Ña chaupi punja tukukpika, industrias pinto llankaju sarumpi llankaku kunawanmi tandarirka, paikunatami llankachi wasiu kagringichi nirka. Kankunami ashtaka ruranata charingichi nirka. Miércoles punja ñukanchi llakta pushaka, Quevedo manmi rirka. Chaypimi yakuyashka yana kurita, imashina chaywan sarata chakichingapa ruranamanta wiliarka. Kipamanka, machala manmi rirka, hatun tandaripimi karka. Jueves punja ñukanchi yakta pushaka, karon de let pimi karka, chaypimi Canadá manta, anta surku kuna kachamushkawan tandarirka. Shinaliata chututaka kutin yatami mantaman rirka, chaypimi yakta kamachi tandaripi kajkunawan chaypi karka. Viernes punja ñukanchi yakta pushaka, manta pimi puñurka, chaypimi shungunata mikurka, kipamanka machala manmi shamurka, y chaypimi ñukanchi yakta pushaka, helicóptero nishkapi piñasman chayarka, hipamanka, shugorastami ministirka, sarumaman chayangapa. Sábado punja ñukanchi yakta pushaka, bicicleta pimi puringapa yushirka, ashtaka sinchimi nirka, shinapish piñaskaman chayarka. Hipamanka ñukanchi yakta pushaka, kai municipio manmi chayarka, chaypimi ashtaka alcalde kunawan tanda rirka. Hipamanka ña kaypimi kan, y shinami ñukanchi yakta pushaka, kai semanaka ashtaka llankashka. Shinapish kanka kunan tuta San José de la Salierpi shuk tandari charinki. Ari, mashikunawan. Ari, y mashna watata chaypi. Ari, mashna watata kanka chaypi yachakurkanki. Solo los aprobados, me dicen, ¿no? Los años aprobados nomás, ¿sí? No te entendí. ¿Mashna? ¿Cuántos años estuvo estudiando en San José? Los 13, preparatoria hasta que me rodé. Fue solo mi único colegio. Solo los aprobados, ¿no? Y vivía, sí. Y vivía al frente. Ña. No, yo no era esos estudiosos que hacían dos veces cada año para aprender bien, ¿eh? Era vaguito, entonces pasé lo más rápido. Ya. Y toda la vida viví al frente del San José. ¿Ari? 20 años en Tomás Martín y Vaquerizo Moreno, y después 3, 4 años en Vaquerizo Moreno y Mendiburo. Ah, ña. Por eso le digo, yo me crié en un barrio duro de Guayaquil, así que no me van a asustar los bravucones, ¿no? Ari, sumak mikan, chay shinami ñukanchi yakta pushaka, tukuy ima rurashkata wiliashka. Yuyarichi, jueves, viernes, mana llankanachu kan, shinapi shamuk sábado, llankanami kan. Shinaka taita kuna mamakuna pagit kaita uyashka manta kaita rikuchishka manta. Shamuk sabadome shuk yakta manta shamushun. Arturo, un gusto estar con usted. Lamentablemente no habla quichua, pero bueno. Buongiorno, Arturo. Español tampoco. Arturo, buongiorno. Arturo me ha dicho que habla italiano, entonces por eso voy a aprender italiano yo. Un gusto. El problema es que ya se le entiende en italiano cuando está hablando en español. Ya. Él dice... Habla en español y entendemos en italiano. Pagui, un gusto, Arturo. Gracias, José, gracias a Ecuador TV que está transmitiendo en vivo y en directo desde Saruma. Gracias a todas las emisoras que se han conectado en este enlace radial. Están conectadas las 24 provincias del país. Gracias también a Condorvisión ZU Canal, que está también transmitiendo para toda la provincia. Señor presidente, sus últimas palabras. Bueno, agradecer nuevamente a los compañeros sarumeños por esta impresionante acogida a toda la parte alta del Oro. Para los que no entienden qué es la parte alta del Oro, se entiende siempre el Oro parte de la costa, ¿no? Bueno, el Oro tiene una parte bellísima, que llena de montañas, un clima, sería subtropical, templadito, ¿verdad? Aquí debemos estar a ¿cuánto? 1000 metros de altura, un clima maravilloso. Entonces aquí están cantones como Portobelo, Piña, Zaruma, Marcabelí, Balsas, Atahualpa. Entonces, vengan, conozca la canción. Venga, conozca el Oro, tierra que es un primor. Sus mujeres son lindas, sus hombres un horror. No, digo, de valor. Bueno, venga, conozca el oro y sobre todo el Alto Oro. En todo caso, compañeros, muchísimas gracias por todo. Le insisto, de aquí vamos a visitar el mercado, vamos a almorzar con las autoridades locales, después pasamos por Portobelo y de ahí viajamos a Guayaquil. ¡Hasta la victoria siempre, Ecuador querido!